Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Bienvenidos, gente, bienvenidos a Punto de Encuentro nuevamente, un miércoles más, acá en vivo. Estábamos el miércoles pasado, nos tuvimos por un problema de salud, pero ahora estamos acá firmes con un programa por delante terrible, terrible. Pero bueno, con nosotros está obviamente el señor Alejandro Ferré en Educación, Alejandro Zaporito en Deporte, Gisela Gule, Natalia Mellino en la producción, nuestra voz en off, el señor Charlie Alarcón, y la operación técnica, el señor Damián Espadea. Pero antes que empezar, porque le tengo que dar la noticia, la vamos a presentar a ella, a la voz femenina del programa. Porque tú tienes esa cara bonita, enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le va, Giannoli? ¿Cómo anda? ¿Volvió? Volvimos. Volvimos. Me siento un poco rara igual, porque con esto de la segunda ola estamos lejos de nuestro operador. Estamos como ajustando un poco más los protocolos. Y bueno, él está, pero ahí como un rey, solo, pero en, ¿no?, realidad, con todo el estudio. En realidad es así. Sí, en lo radio, que pasa es que yo me había... Cuando estuve en Radio 10, que es una radio de primer nivel, igual que esta como radio. Como esta, claro. Exactamente. El operador está solo. Sí. Y el estudio, bueno, nada, estamos... Sí, sí, sí. Pero bueno, acá era como más familiar. Teníamos a Espadea ahí a la mano y ahora lo tenemos en un cubículo. Lo vemos a través de una vidriera, de lejos, y le, claro, pegamos el grito para todo, pero bueno, está como raro. Bueno, tenemos un montón de novedades, y tengo una novedad. Para a ver, no me asuste, porque vio que hace dos miércoles que no vengo. No vamos a dar nombres, sí, pero tenemos nueva jefa. ¿Cómo que tenemos nueva jefa? Tenemos nueva jefa, así que se debe estar enterando también acá la señora Natalia Mellino. Bueno, le mandamos un beso a Nati Mellino. Tenemos jefa, Nati Mellino. O sea, en la producción está usted y Natalia Mellino. Sí, pero nosotras éramos las que estábamos, bueno, ahí a... No. Se sumó una nueva integrante, exactamente, una nueva integrante a Punto de Encuentro, que es productora ejecutiva. Bueno, a mí así usted que sabe tenemos, que... tenemos como una jefa. Mire, bueno, así con lo que a mí me gusta tener jefa. Bueno, usted y Natalia van a tener que hablar con la productora ejecutiva, que no quiere que demos el nombre, porque es una persona muy, muy capaz, una muy buena productora que trabajó en infinidad de lugares. Bueno. Así que se sumó a Punto de Encuentro. O sea que esta chica nos va, o señora, no sé, nos va... No es tan joven, Nos es va una dirigir señora a con no... mucha experiencia. Nos va a dirigir a nosotras. Exactamente, muy bien, Pulpo. Yo me voy. Usted tiene jefa, usted y dos... Natalia Mellino tiene jefa, y yo también tengo no jefa. Vine por dos miércoles y cambia todo, yo te digo... Bueno, se sumó esta productora al... Bueno. Así que bueno, tenemos... Bueno, le mandamos un beso. Pulpo, usted también tiene una jefa nueva, que es... Pero bueno, no... Festeja, Pulpo, no entendió nada el Pulpo. Así que bueno. Bueno, ¿qué trajo para hoy? Tremendo que... ¿Qué trajo para hoy? Y bueno, con las nuevas medidas, esta nueva ola, que no es la ola de fiesta de Flavia, es la ola, la segunda ola o la tercera ola, ya no sabemos por cuál ola vamos, de coronavirus, como que el teatro... Teatro murió, el cine murió. No, bueno, no sé si murió. Murió por tiempo indeterminado. Está en terapia, digamos. Sí. Está entubado. Claro. Está entubado el teatro y el cine. Así que trajimos series. Series. Que estuvimos viendo en estos días. Así que, bueno, una que soy fan, que me encantó. Otra que no veo la hora de que salga la segunda temporada. Y una tercera que no la vi, pero me dijeron que está buena. Así que traje tres series para pasar esta segunda ola. Bueno, muy bien. Tenemos que agradecer también a nuestros sponsors, a la, sí, gente que nos ayude y nos acompañe. Se sigue sumando acá a Punto de Encuentro. La cocina de Ana Mellino, pescadería, marisquería, paellas, cazuelas, rabas y mucho más. Sucursales en Villa Devoto, Loma del Mirador, Canin. El Instagram es @lacocinadeanamellino. Y también escucha porque este sponsor va a dar que hablar. Llegó un espacio donde podés realizarte todos los servicios de belleza que siempre soñaste. Que siempre soñaste. Paloma Nails Boutique. Servicio de uñas, pestañas, cabello, maquillaje, entre otros. Lucí lo que más te guste, realzando tu belleza natural. Paloma Nails Boutique. Te esperamos en Olga Cosetini, 1558, Puerto Madero, 11-27-28-75-52. Paloma Nails Boutique. Tu belleza en nuestras manos. Bueno, muy bien, seguimos y tenemos, usted tiene que decir algo. Sí, señor. Estén muy atentos porque ya en mayo vamos a arrancar con los sorteos de los sponsors. Ya, ¿sí? La semana que viene. Ya, ya, ya el próximo programa ya vamos a pasar por nuestras redes. Sí, señora. Sí, señor. Sí, señor. Estén Pichu. Atentos porque no es no es moco de pavo, diría mi abuela. Son súper, súper premios de la casa de Ana Mellino, la pescadería que tiene unas cosas tremendas. La mejor paella que comí en mi vida la comí con los hermanos Mellino. Así que estén atentos porque vamos a sortear alguna paellita. Y vamos a tener también sorteo de Paloma Nails Boutique, que no saben las uñas que hacen. Es una cosa que no se puede creer. Uñas, pestañas. Sí, no, todo, te hacen total look. ¿Limpieza de cutis? Todo. Pelo también. Pelo, masajes. Así que belleza de manos y pies para hombres también, masculino. Sí, es ver, la vez que estuvimos en Puerto Madero, estaban ahí, estaba un señor haciéndose ¿sí? las uñas. Sí, sí, sí, los pies. Tienen unos sillones hermosos que están como más altos y las chicas que están trabajando ahí en los pies de las chicas y de los muchachos que van a Paloma Nails Boutique. Así que estén atentos porque va a haber sorteos muy, muy copados. Y para poder participar, obviamente, nosotros ya arrancamos con nuestro Instagram, que es @.deencuentrobox, con B corta. Así que ahí nos pueden seguir y ahí vamos a lanzar todos los sorteos para que puedan participar. No vamos a hacer consigna ni nada, va a ser todo por redes. Muy bien, más así que estén atentos. Comuníquense con nosotros al 11-6400-7047. Y un adelanto cortito, dentro de 2 semanas sí. Vamos a tener, con respecto a las series, ajá. Vamos a tener un actor argentino que está triunfando en México ya hace muchos años. Sí. Figura, número uno, lo vamos a tener acá, vamos a estar hablando con él. Porque trabajó en muchísimas series de Netflix, está actualmente. Incluso en la serie que traje, una de las series que traje para hoy, que se va a estrenar la segunda temporada, él nos contó así de que va a estar participando en esa, está actuando en esa serie. Así que estén atentos. Vamos a estar hablando con él. Es una persona hiper conocida en México, en Estados Unidos también, porque hizo producciones americanas. Es cordobés. Y se fue hace muchísimos años, a los 19 no años. Parece, Se fue para Europa, vivió en Francia, vivió en Barcelona. Una persona muy bohemia, muy, muy buen actor. Es amigo ya también de nosotros, como tenemos muchos, se están sumando muchos amigos del mundo del espectáculo. Pero bueno, nos vamos a una tanda musical y al regreso la tenemos a ella. ¿A quién? A la señora Tete Custarot. Bueno, muy bien, ya estamos, seguimos en Punto de Encuentro. Sí, y, señor. ¿Algo para decir? Cortito. ¿Algo para decir? Algo para decir cortito, muy cortito. Que estamos en comunicación con ella. Ah, el ayer la tenemos a ella. Es más, mirá lo que te voy a decir. A ver. No, pero antes de eso, sí. Escuchá lo que viene. A ver. Dale. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Ahora sí, estamos acá. Ya la tenemos a ella. Sí. Está en vivo en Punto de Encuentro. Mirá lo que te voy a decir. Aparte, esta mujer es un ícono nuestro. Ícono, pero mirá, escucha bien. A ver. Ella es periodista. Sí. Conductora. Sí. Modelo. Gran modelo argentina. Gran modelo, ex modelo, te diría. No. Profesora de piano. Eso no lo sabía. Recibida a los 12 años. Ay, mi amor, no lo sabía. Ella es de General Roca, Río Negro. Sí. Y le damos un fuerte aplauso. Bienvenida a Punto de Encuentro, la señora Teté Custarot. Hola, Teté. Hola. ¿Cómo estás, Teté? ¿Cómo? Bien, muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? Qué bien, lindo. Todo bien. Qué lindo suerte. Escucharte. Hermoso escucharte. Bueno, gracias. Por favor, es un placer y gracias, por, obviamente, por el tiempo. Tete, vos sos de General Roca, Río Negro. Exactamente, en el Valle. En el Esto Valle. Esto es el Alto Valle, porque Río Negro tiene tres zonas. El Alto Valle, que es esta, la más cercana a la cordillera y a Neuquén. El Valle Medio, que está Chuel y Río Colorado. Y el Valle Inferior, donde está Viedma, la capital. Hermoso lugar, hermoso sí. lugar. Es todo el recorrido del río, ¿viste? Todo el recorrido sí. del Río Negro. Sí. Claro, y en su momento no había nada, y me acuerdo porque te estuve chusmeando, y después sí. Como que lo refaccionaron todo y lo hicieron hermoso. No me acuerdo ahora quién lo refaccionó. No, en realidad... el que llegó fue el ingeniero Cipolletti y dijo, con este río que atraviesa toda la provincia, ¿cómo no hacen canales de riego y empiezan a producir alimentos? Y así fue como entonces se aprovechó el Río Negro, que es la conjunción del Limay y del Neuquén, ¿viste? Claro. Que después atraviesa toda la provincia y llega hasta el Atlántico. Así que así fue que empezaron los canales de riego y empezaron los frutales y todos los cultivos. Claro, claro. Tete, vos sabés que hay algo que me llamó poderosamente la atención, que es que tu familia, tus padres, te inculcaron mucho el tema del estudio y del trabajo. Sí. Que eso no es muy normal. Y cuando te escuchaba decirlo, lo decías con una firmeza y con unas palabras que, la verdad, que me sorprendieron. Sí. Lo que pasa es que, digamos, creo que hay mucha gente que ha sido criada así, sí. con esa idea. Por el lado del trabajo, desde ya, todo lo que uno quiera conseguir en la vida sí. se puede conseguir trabajando. Por lo menos yo no conozco otra fórmula. Y después, el tema del estudio como formación... como libertad de pensamiento, como la posibilidad de elegir también y todo, es fundamental. Y como formación, yo soy muy curiosa, entonces siempre estoy tratando de entender y de preguntar el porqué de las cosas, ¿no? Claro, claro. Mariano decía en tu presentación que de muy chiquita tocabas el piano y sos profesora. Eso es un dato muy curioso que yo no lo sabía. Sí. Y que no es nada fácil ese instrumento. Contanos no, un poco de eso. Lo que pasa es que no fue una elección mía, eso fue mi madre. Que nos mandó a todas, a las tres hermanas, a estudiar piano. Había un piano en mi casa. Sí. Y sí, lo hice. O sea, yo soy profesora de piano, teoría y solfeo. Pero no es algo que haya permanecido como... O sea, yo no me siento a tocar el piano ahora. Claro, pero puedo imagino... leer música, claro. Puedo disfrutar de la música, pero no es algo que elegí. Claro, pero digo, a veces uno, ciertas disciplinas, por decirlo de alguna manera, cuando tienen que ver con el arte, nos atraviesan de una manera que nos marcan, ¿no? Un poco y... Sí, bueno, tengo un gran oído y claro, por supuesto también sé leer música y sé un montón de cosas más que alguien que no estudió, pero bueno, digamos que no fue una elección mía, sí la carrera de periodismo después, ahí sí. Ay, eso sí, lo elegí yo cuando terminé la secundaria y fue lo que estudié. Claro, que estudiaste en La Plata. Sí, en la Universidad de La Plata, exactamente. Aparte, ¿cómo fue ese pasaje de Río Negro a La Plata cuando llegas a estudiar? Sí. Estudias periodismo y después tenés otro pasaje a la Capital Federal. Claro, porque bueno, yo fui a La Plata, yo terminé la secundaria muy chica, a los 16 ya me fui a la universidad y ahí hice los 3 años de la carrera en La Plata y después de ahí empecé después a trabajar como modelo y entonces ya después me tuve que venir a vivir a Buenos Aires, así que fueron todas etapas, a los 19 años ya me vine a vivir a Buenos Aires, fueron todas etapas que se fueron cumpliendo, ¿viste? Sí, un montón. Estuve mirando y me interesó mucho porque fuiste reina de la manzana. Sí, bueno, eso en Roca, cuando tenía 15 años, claro. Sí. Que se hacía la fiesta de la manzana todos los años y ese año, pues mejor dicho, fiesta nacional empezó a hacerse ese año, así que fui la primera reina nacional de la manzana. Y bueno, sí. Reina de la manzana. Impresionante, sí. Impresionante. Y después viajás con tus padres, te vas a Mar del Plata y ahí ganás el Miss 7 Días. Exacto, que era la primera vez que se hacía, que era una revista muy importante semanal que había de Editorial Abril. Sí. Claro, y ahí arranca como la carrera de modelo. Claro, porque ahí empiezo a trabajar en las fotos de moda, después me empiezan a llamar para los desfiles y así se va encadenando todo. Sí. Tete, yo hoy, cuando Mariano te presentaba, decíamos que sos un ícono de Argentina, sos una mujer, más allá de una mujer muy bella, que nos ha demostrado un montón de sabiduría en un montón de cuestiones. Incluso hoy estás conduciendo un programa que nos habla de la cultura general y demás, ¿no? Y que yo lo que te quería preguntar es, para vos, ¿qué etapa de tu vida sentís que fue la que más te representó? En general uno a veces dice que es la presente, ¿no? Pero yo veo que estás como desplegando toda esa sabiduría que vos tenés, más allá de que fuiste un ícono de nuestro como modelo. Sí, bueno, yo en qué etapa, no sé, te digo una etapa. Yo he aprendido a disfrutar todo lo que la vida me ha dado, que ha sido muy generosa. Creo que todo va sumando, todo va terminando siendo una unidad, ¿no? Cuando uno después va pasando el tiempo y va viendo todo lo que hizo. A mí siempre me gusta trabajar, me gusta la comunicación básicamente, o sea que poder trabajar y poder hacer un trabajo tanto en radio como en televisión que tenga que ver con la comunicación, para mí es un premio enorme. Y lo he hecho siempre, yo nunca he dejado de trabajar en todos estos años. Sí. Así que he pasado por muchas etapas y todas me han servido, todas han sido un aprendizaje, de todas puedo decir que rescato algo. Sí, aparte lo que me llamó la atención también, que sos muy inquieta hasta cuando te vas de vacaciones. Sí, porque bueno, digamos que soy como muy conectada, yo tengo una forma de hablar pausada, pero no soy tan pausada en la vida, ¿viste? Claro, claro. A mí me gusta mucho viajar, me gusta entrar, salir, en fin, la actividad. Claro. Creo que la actividad es lo mejor que puede tener un ser humano. Tete, hace muy poquito tuvimos la posibilidad de entrevistar a Boyolmi. Ay, sí. Que es un amor de persona. Sí. Tuvimos el placer de tenerlo en el programa. Y yo quiero preguntarte por esta dupla, ¿no? Que han formado en este programa que sí, nos encanta. Mira, la dupla, por suerte, ha funcionado y funciona muy bien. Sí. Y es lo que yo pensé, porque cuando me llamaron del canal para hacer el programa, me preguntaron con quién me gustaría trabajar. Mirá. Y yo dije Boyolmi, o sea, porque sentía que tenía que tener a alguien que fuera una persona culta, que fuera una persona con sentido del humor, una persona educada y que sé que es un curioso y que tiene inquietudes permanentemente, le tiene una mirada por todo lo que sea la ecología muy interesante. Sí. Entonces dije, bueno, me parece que sería ideal. Bueno, se lo propusieron, por suerte aceptó, y por suerte estamos haciendo este programa que realmente nos pone muy felices. Estoy muy contenta de trabajar con él, muy contenta, sí. Sí, sí, ha sido una gran cosa porque es muy importante la empatía que tengas con tu compañero. Claro. Y y bueno, habíamos hecho alguna conducción juntos, pero nunca habíamos tenido el tema de trabajar todos los días como es ahora, ¿viste? Entonces, es bárbaro realmente. Te digo que estoy muy contenta. Pienso que en este año que es tan difícil y tan complejo, como un premio poder hacer la hora exacta. Sí. La verdad que sí, aparte tuviste una muy buena decisión en elegirlo, porque se nota que los dos lo hacen con esa pasión y lo hacen como relajados, y aparte los dos son buena gente y buena vibra, y eso se transmite a través de la pantalla. Sí, aparte yo no quería gritos, no quería, viste que la televisión a veces se convierte en un griterío, o una zona de discusiones y de enfrentamientos y todo, y a mí me parece que uno tiene que tratar desde un medio, tratar de construir, ¿viste? Tratar de unir, tratar de... En este caso, la propuesta es un gran recreo por una hora por día para salir un poco de tanta noticia que es muy cruda, muy fuerte y que realmente hace muy pesado todo, ¿no? Sí, obvio, más vale. Sí. Tete, te llevo para el terreno nuestro. ¿Qué significa la radio para vos? Mira, la radio para mí significa un enorme disfrute. Yo hace muchos años que empecé a hacer radio, ya perdí la cuenta. Y siempre que voy a la radio voy contenta. Cuando termino de hacer un programa salgo feliz de la vida también, porque se produce esta cosa de la conexión a través del aire y a través de las palabras, ¿no? Sí. Las palabras son las que importan en la radio. Así que me parece que es algo tan fuerte lo que sucede. Yo ahora estoy en un programa que hace un montón, ya como 13, 14 años que hago, que se llama Que Noche Tete. Sí. Tengo ya una cantidad de gente con la que me llaman, me hablo. Sé que estoy siempre buscando a ver qué tipo de notas le pueden interesar, qué se pueden hacer. Yo no hago ni actualidad, ni política, ni economía, ¿viste? Yo siempre hago un chiste y digo que hablo de los temas importantes de la vida, que no son esos. Así que hablo de emociones, de sentimientos, de vocaciones, de historias de vida, que me parece que son, para mí, miradas son lo valioso. Sí, sí, tal cual. Sí, además Tete tiene que ver mucho con tu perfil, porque es lo que hablábamos hoy. Bueno, el programa, nosotros, yo le contaba hoy que mi mamá es fanática, le encanta, no se lo pierde nunca. Y tiene un poco de eso, ¿no? De rememorar, de las partes, de lo cálido, de los buenos tiempos y de cosas de culturales importantes, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y recordando lindas y aparte, cosas mira, también. Una cosa importante, yo creo que lo que somos hoy somos el resultado de todo lo que fuimos viviendo. Sí, totalmente. O sea, no son compartimientos estancos, ¿viste? La vida. Totalmente. Uno hoy, en muchos rubros, en muchas direcciones, vamos repitiendo algo que a lo mejor, en algunos casos habría que dejar de repetirlo para cambiar. En otros es agradable también tener algún tipo de tradición en volver a hacerlo. Así que es muy importante la mirada del hoy y la mirada para el futuro con lo que pasó. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Tete, te queremos agradecer por el tiempo. Bueno, por favor, qué suerte que pudimos combinar, me encanta. Sí, millones de gracias. Y te queremos dar un regalo. Sí. Bueno, a ver. Un regalo, un voucher de Paloma Nail Boutique para hacerte un servicio de unas pestañas, maquillaje, masajes. Así que después la productora... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La productora ejecutiva después se comunica con vos y arreglan para arreglar. Dale, un mimito dale. De la radio. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Tete. Saludos. Gracias, chicos. Y un abrazo para todos los que están escuchando también. Gracias. Chao. Señoras y señores, pasó por Punto de Encuentro la señora Tete Custarot. Se nos fue media hora de programa. Qué rápido. Hermosa Tete, gran persona, la verdad. Es una mujer increíble, Tete Custarot. Así que un placer haberla tenido. Un placer haber hablado con ella. Y nos contó cosas que no sé si mucha gente sabía. No sé, yo creo que no. Aparte compartió, ella es muy generosa igual. Cuando sí. le hacen una entrevista o cuando habla, es muy correcta. Una gran mujer, a mí me encanta, le tengo mucha admiración. La verdad que sí. Pero bueno, comunícate con nosotros al 116-400-7047. Me olvidé decirte ¿qué? Que nos están retransmitiendo desde Colombia. ¿Usted sabía? Sí, sí, Colombia, ya hace varios México, miércoles. Estados Unidos, Canadá y Turquía. Radio Show. Radio Show. De Colombia, de Medellín, Colombia. Medellín, Colombia nos sí. está retransmitiendo y me parece que en breve se suman un par de países más. Ah, sí. Sí. ¿Estuvo hablando con el señor Gustavo Lepera? No. Ah, no. No. Me parece que nos van a retransmitir de acá cerquita. Los hermanos, es más, estuvimos hablando con el expresidente. Ay, sí, Pepe, que está, Pepe lo tuvieron que operar de urgencia. Sí. Pobre Esperemos Pepe. Que esté bien, Pepe. Sí, que tenemos que ir a tomar mates a Uruguay, a su chacra. Tenemos que ir, es verdad, a tomar mate a la chacra. Cuando se pueda compartir. No, pero no llevamos nuestro mate, cada uno sí, con su mate, porque uno. Ya nos vamos a quedar con esto de la pandemia, nos va a quedar cada uno con su mate. Tenemos para largo, así que... Pero ay, bueno, no. Exactamente. Hoy lo bueno. vacunaron a mi papá, le mando un beso grande. Hay que vacunarse, gente. Exactamente. De a poquito, bueno, de a poquito vamos llegando al 12% de toda la humanidad. La no sé cuánto está en el mundo. Argentina, 12%. Argentina, más o menos 12%. Sí. Pero bueno, ahora quédate ahí porque vas a saber, a ajá. aprender, a escuchar al gran periodista Alejandro Saporito. Vale, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano, buenas noches, Isidra. Buenas Hola. Noches a toda la audiencia de Punto de Encuentro en FM Box 102.9 y a través del Radio Show de Colombia, saliendo para todo el continente. Exactamente, cada vez estamos avanzando despacito, estamos haciendo el trabajo, Ale, y ahora en breve capaz que se suman un par de países más. Así que se están contactando con la productora ejecutiva, que tenemos productor, tenemos jefa, Ale. Así que tenemos nueva jefa en el programa. La verdad es un gran éxito, Punto de Encuentro. Es un honor formar parte de este gran programa. Y ustedes, la verdad, son los conductores número uno del continente. Ah, dale. Más escuchado del continente. Bueno. La gente va a pensar que te pagamos. Claro, no. Que te pagamos aparte. No es así. Ale, contanos cómo, porque se viene movidito el tema. Muy movido. Sí, una semana movida de fútbol con el campeonato local, la Libertadores, la Sudamericana. Aunque hay que ver si se seguirá jugando el campeonato local después del 30 de abril, porque hubo rumores de parate del torneo local a causa de los aumentos que hubo de los contagios en Lamba y en el resto del país. Sí. Según declaraciones del ministro de Deportes y Turismo, Matías Lamens, no están planeando parar el fútbol, pero en el gobierno de la provincia no quieren saber nada con que se siga jugando el campeonato. Vamos a suponer que se para la semana que viene, después de la fecha 12. Al campeonato de primera división le queda una fecha, porque este fin de semana se juega la fecha 12, pero después va a quedar los cuartos de final, la semifinal y la final del campeonato, que está aprobado el 30 de mayo. Además están aprobadas las últimas fechas del torneo de apertura de la categoría de ascenso. O sea, sería un lío bárbaro prácticamente parar los torneos. Además, va a haber Copa América en el medio. O sea, sería muy contradictorio parar el fútbol cuando en un mes acá en el país va a haber Copa América, va a jugar la selección nacional. Sí, es verdad, es verdad. Es lo que bueno, referido a lo que estabas hablando del gobierno, quieren cerrar lo que es AMBA, todo el fútbol de AMBA, no sé si en Capital Federal. El AMBA prácticamente va a implicar todo en este cierre de fútbol, pero el pedido del gobierno de la provincia no es solo para el fútbol del AMBA, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se concentran la mayoría de los equipos que están en AFA, Mariano, porque claro. Si ustedes pasan a la categoría, la mayoría de los clubes están en la provincia, en la capital, y son pocos los clubes que hay en el interior de la asociación de Buenos Aires. O sea, esto va a afectar a todas las categorías. Sí, es verdad, va a afectar a todo. Pero bueno, quieren cerrar por 15 días todo, absolutamente todo. Así que bueno, veremos qué pasa, porque hay una puja entre capital y provincia, que la economía, hay un lío, la verdad, que en Argentina, impensado igual, en esta época, impensado. Igual, los gobiernos, tanto nacional como provincial y porteño, no han estado a la altura en las decisiones sanitarias, o sea... Es un tema más político que sanitario. Pero yendo específicamente al resumen de la fecha, sí. Para darle un poco de alegría a la audiencia de nuestro continente, el campeonato se va poniendo apasionante. En las dos tablas ya hay un primer clasificado en la división del torneo. Vélez le ganó 2-1 a Lanús y va a ser el primer clasificado a los cuartos de final de esta Copa de la Liga Profesional. Logró dar vuelta 1-0 en contra frente a Lanús y terminó ganando 2-1. O sea, las dos personalidades del Fortín en esta definición. Otro que está mejorando es Boca, que hace un mes decíamos acá en Punto de Encuentro no tiene salida, y sin embargo ya en poca semana logró 2 victorias al hilo y está prendido en la pelea del campeonato, Yaroni. Exactamente, es más, está prendido como está on fire. Y ahora está jugando Independiente. Sí, contra Torque City, Montevideo e Independiente. Recordemos que en la fecha anterior le ganó 3-1 a Guavirá. Busca su segunda victoria seguida en esta Sudamericana. Así que el Rojo es uno de los pocos equipos que arrancó bien. En una Sudamericana particular, porque solo clasifican en cada grupo los primeros. O sea, si se pierden puntos en el primer partido, que recuperan los en el segundo. O sea, Independiente debe sacar puntos importantes frente a este equipo filial del Manchester City en el Uruguay. Sí, sí, sí. Ale, tenemos cosas muy complicadas en el mundo del básquet. ¿Qué tiene del básquet? A ver, después yo le rectifico lo que tengo. Bueno, tenemos dos novedades de básquet. Primero con la NBA y después con la Liga Nacional, porque se ha reanudado el básquet en nuestro país. Vamos a empezar con el básquet número uno del mundo, que es la NBA, la referencia número uno del deporte de la pelota naranja. Denver Nuggets venció 120-96 a Memphis Grizzlies. Y Facundo Campazzo otra vez un gran partido. Anotó 3 puntos y una buena labor en defensa. Así que cada día juega mejor Campazzo. Sí. Y ayer se reanudó la Liga Nacional de Básquet luego del parate por las restricciones. Hay una nueva burbuja sanitaria que es en el estadio emblemático de obras sanitarias. Kimsa venció a Boca en el primer partido 85-78. Así que gran triunfo de Kimsa de Santiago del Estero. Mañana juegan el segundo partido. La otra llave la juegan San Lorenzo, San Martín de Corrientes. Así que el básquet argentino también está a full. A full, sí. Es más, bueno, tengo el dato este que me llegó. Que un jugador muy importante de la Liga Nacional de Básquet se va para la NBA. No sé si sabía. Importante, ¿no? Así que, un jugador muy importante, muy importante. Que lo vamos a decir el miércoles que viene. Le dejo tarea para el miércoles que viene. Es un jugador extremadamente importante. Así que el miércoles, para la audiencia de nuestro continente, tenemos la gran primicia del año en el básquetbol argentino. Lo descolocó, me parece, Gianoli, ¿no, Ale? Le tiró una que no sabía, me parece, ¿no? Lo descolocó. Sí. Le soy sincero, sincera, quedé en offside. Como sí, no. No sé, lo escuché ahí como de ahí recalculando tú, como pensando por adentro de quién está hablando. ¿Quién será? Y ahí sí, recalculando quedó. Ni se lo imagina, ni se lo imagina, pero bueno, ya lo van a dar a conocer. Fuentes que tengo. Tengo fuentes por todos lados. Ustedes, Saporito, sabe que hay fuentes por todos lados. Así que bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos más novedades respecto con el tenis en primera instancia. Rafael Nadal ganó el ATP 500 de Barcelona, venció al griego Tsitsipas por 6-4, 6-7, 7-5 y vuelve a ser segundo en el ranking de la ATP. Y en la ATP 250 de Múnich cayó el argentino Juan Ignacio Lodeiro 6-3 y 7-5 frente al francés Richard Gasquet. Y yendo al fútbol nuevamente, en este caso vamos a hablar de la Champions League. Se jugaron los partidos de ida. Ayer en el estadio Alfredo Di Stéfano igualaron 1-1 Real Madrid-Chelsea. Y esta tarde PSG cayó 2-1 frente al Manchester City. Sí, una sorpresa, porque el PSG estaba arriba 1-0. Sin embargo, el Manchester City logró mostrar carácter de equipo. Guardiola dio vuelta a la historia y bueno, ahora todo se define en la revancha. Recordemos, la vuelta se va a jugar en Londres, el caso de Chelsea y Real Madrid, el día martes, y el caso de Manchester City PSG se juega en la ciudad de Manchester el Emirates Stadium el día miércoles. Exactamente. ¿Y qué es de esa versión que se está corriendo de Neymar, Messi y el Kun Agüero? ¿Qué hay de cierto? Una cadena brasileña con filial de una cadena de Estados Unidos con filial en Brasil dio la bomba de que PSG busca contratar a Messi por 3 años. O sea que van a poner la plata en serio por Messi. El tema es cuál será la decisión de Messi, porque ahora es otra historia, porque Barcelona acaba de consagrarse campeón de la Copa del Rey hace 7 días ante el Athletic de Bilbao, donde Messi hizo 2 goles, y está peleando la liga. O sea, ahora les cuento, compañeros, les cuento a la audiencia de todo el continente, que no se ve mucha chance de que Messi se vaya, sino que hay más chance que se quede de viajar al PSG, pero los franceses, serían los que manejan el club francés, que son los jeques árabes, quieren poner el dinero para llevarse al mejor jugador del mundo. ¿Y por qué no coincidir con Neymar y con Mbappé en este super equipo que está armando el PSG? Exactamente. Vamos a ver qué pasa en un par de semanas, porque esto va a seguir. Saporito, la bomba. Quiero que me tire la bomba y nos vamos. Bueno, la bomba de humo va a tirar. La bomba de humo. Puff, y va a desaparecer Saporito. Sí, la bomba que voy a tirar es que el fútbol no se va a suspender. No se va a suspender. Ahí lo reafirma Ale. ¿Por qué no se va a suspender? Porque si se llegara a suspender, no se va a suspender de todo, porque los equipos argentinos están jugando la Libertadores, la Sudamericana, y si los equipos argentinos no se presentaran a los partidos, pasa que veo difícil que ocurra, pero supongamos que suspende el fútbol y el gobierno dice no puede viajar ningún equipo argentino al exterior, Conmebol lo descalifica. O sea, aparte no hay argumentos de que se suspenda el fútbol, porque los clubes y todas las categorías de la Asociación de Fútbol Argentino tienen protocolos. O sea, la situación cambió, y además una suspensión del fútbol arruinaría la economía de los clubes. Por eso la bomba de esta semana es: no hay suspensión del fútbol. Exactamente. Bueno, muy impecable, Ale, como siempre. La bomba. Por Ale Saporito. Gracias, Ale. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Isera. Y les cuento a la audiencia de la Vox que mañana cumplo 600 programas con Amigos de Fútbol en la colega Radio La Super Sport. ¡Felicitaciones! 600 programas. O sea, yo le hago un cálculo. 600 programas. Me llevo una. Sería alrededor de... Recalculando. Sí. ¿Puede ser un estimativo de 8 años? ¿Tanto? No, 13. 13. ¡Wow! Pero qué. No estuve tan. Saporito, recién habías nacido vos prácticamente, claro, cuando arrancaste con la radio. Muy joven. Yo era un pibe adolescente cuando arranqué con Amigos Fútbol. Muy chiquito. Yo pensé programa allá en una radio de Lanús. Voy a durar hasta diciembre del 2008. Y finalmente llevo 600 programas. Así que hemos crecido demasiado y hemos avanzado mucho en la profesión. Bueno, muy bien, felicitaciones. Muy bien, felicitaciones, Ale, muy merecido. Gracias, Mariano, gracias, Isidra. Mañana les voy a enviar saludos desde la Super Sport. Por favor, es un placer. Abrazo grande. Saludos para ustedes. Chau, chau, Ale. Bueno, así pasaba el señor Saporito con todo el deporte nacional e internacional. Impecable, Alejandro, como siempre. Impecable. ¿Qué está pasando en el espectáculo? No sé, está todo terrible, te digo, en el espectáculo. Se están tirando con de todo. Se están tirando con de todo y quiero que dé a ver algún adelanto de qué pasa con la señora Mirtha y con la señora Mariana Fabiani. Y es que parece que Mariana, con el tema del programa de antes, no le estaba yendo tan bien. Entonces parece que ahora hace actualidad, pero con una mesa de por medio. Así yo no. Claro, Mirtha, pero por supuesto, ella es la reina de los almuerzos y resulta que Mariana Fabiani, o sí. Fabiana Mariani, como le dicen algunos, sí. Se hizo de un almuerzo en su propio programa. Y Mirtha, claro, que un programa estuvo como de costado y ya se fue acomodando en la cabecera. Claro, entonces, después de PH, con el señor Andy Kuznetsov, y que se había medio que se pudrió con Mirtha también. Sí. ¡Ay, qué horrible! Tremendo, Mirta. Ahora parece que Mariana Fabiani viene otra vez con el tema de los almuerzos. Así que no gana para disgustos, porque la nieta que le quiere sacar el sillón a la señora Mirta Legrand, su propia nieta, y ahora Mariana Fabiani que hace almuerzos y que habla de actualidad y de política y demás. Yo pienso que no está en su sano juicio. No, yo creo que tampoco. Aparte no me gusta tanto, ¿eh? Me gustaba más lo anterior que hacía Mariana. Bueno, igual están hablando a ver de qué va a pasar con Mirta cuando en teoría vuelve la semana que viene. ¿Vos decís? Dicen que vuelve la semana que viene. Hoy estuvo hablando Payares e Intrusos. Que podría volver la semana que viene. Pero bueno, le van a tener que sacar las escaleras a la señora, porque ahí Juanita hizo unas de no, modificaciones bueno, en el estudio tremendo. Bueno, pero viene la abuela y vuelve a lo suyo. Pongan rampas, chicos. ¿Saben quién está grabando un documental? ¿Quién? Un periodista muy conocido que tiene una banda de música. Ay, me... ¿Un documental grabando? Un documental, exactamente. Me sale alguien que tiene una banda, pero... Muy conocido. Yo lo que sé es que escribió un libro, lo del documental no lo sabía. Bueno, está con toda la producción de ¿La Pehue? De TN, exactamente. Ah. Está haciendo su propio documental con todo lo que le pasó con el tema del COVID. Sí, no anda bien, no quedó bien, parece. Quedó no, como no quedó. Medio deprimido. Hay gente que queda con secuelas. Sí. Gente... Con tos. No le pasa nada. Con dolor en el cuerpo. Sin gusto, sin olfato. Qué horrible eso, che. Pero bueno, hay que seguir. Hay que sí, seguir. Sí, pero no le sentís el gusto a la comida. Es un... Y bueno, pero no queda... Eso te deprime, ¿ves? Eso te deprime. Comer y por el solo hecho de comer, de alimentarse y no sentirle el gusto a la comida, es un sacrilegio, chicos. No me digan que no. Bueno, está bien, pero si estoy pasando por esto, ¿qué hago? ¿No como? No, sí, como igual, pero qué bronca que no le sentís el gusto, que es lo lindo de la comida. No, obviamente que no le siento. Pero bueno, comunícate con nosotros al 116-470-47 si estás en el extranjero. Sí. Más 549-116-470-47. El optimismo que está manejando Gianoli. Le mandamos un saludo al señor Gustavo Lepera que nos está retransmitiendo en Radio Show desde allá de Colombia, que está complicada Colombia. Están con ay, no me sale la palabra. Bueno, muchos casos. Están todos saturados. Emergencia sanitaria. No, tiene otro nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Ahora están todos encerrados. Lo googleamos. Sí, ahora vamos a ver. Pero bueno, llegó un mensaje. Mensajito, a ver qué nos dice. Hola, buenas noches. Hermosa entrevista. Tete es una persona que el éxito de su vida no lo midió por los logros, sino por los obstáculos que superó, siempre en las diferentes actividades que desplegó. Genia total. Qué bueno, lindo mensaje. Muy bien, ¿eh? Impresionante. Sí, es una genia. La verdad que es una genia. ¿Qué pasó con Kavak? Se le pudrió el rancho. Horacio Kavak, sí. La verdad que, bueno, la gente... No somos quien para jugar ni para hablar. No vamos a juzgar, pero le agarró COVID y se le pudrió todo. Se le pudrió todo, pobre Horacio. Están saliendo los cuernos. Nunca había tenido ningún problema. Voy a decir a Horacio lo que dijo Janina Latorre cuando también se enteró de lo del marido. Dijo, pero a mí... No me molesta eso. A mí me molesta que no haya sido prolijo, señor. Tiene que ser prolijo, bueno, que no se entere nadie, ¿no? Hay que ser prolijo. Sí, pero son pocos los que son prolijos. Y bueno. Hay muchos que no. Bueno, no sé. Indignado, bueno Kavak parece que quiere zafar, pero no zafa, ¿eh? No zafa. Ya anda con abogados, le voy a todo. Le voy a dar dos noticias. Ay, no me asusto. Ya arrancamos con las noticias. Ven. Pulpo, no tengo vengo dos miércoles. Posta, ¿eh? Posta. Pará, no posta. Vengo dos miércoles. ¿Y qué pasa? Tenemos una productora fantasma, desconocida, que no sé quién es, que ahora es mi jefa, supuestamente. ¿Cómo hablar así de su productora? Le mando un beso, pero no la conozco. Nos está escuchando, pero ella obviamente tiene que venir y decirme, hola, ¿qué tal? Yo soy su nueva jefa. Ah, bueno, ¿qué tal? Encantada, Gisela Gulo. Bueno, yo tuve una reunión con ella, nos juntamos a tomar un café. Gianoli, pero usted no me puede dejar afuera así. Bueno, nada, bueno, usted también acá. Está con Mellino también, me está mandando un mensaje que arregle con la productora ejecutiva. Vengo acá y resulta que Spadea está metido en una pecera y que nos saluda de lejos. No. Yo no puedo más. Encima dejé hace 11 días que no fumo. ¿Sabe cómo estoy? Dejé de fumar. Entonces no sé quién dice la verdad. Por eso. No sé, no sé, Zulma, no sé. La verdad que no sé. Bueno, ¿le doy la noticia? Bueno, dígame. Se va a poner contento. A ver, algo bueno. Estoy en tratativas. Sí. Hoy estoy hablando con una persona que vive en España. Ajá. Y vamos a tratar de gestionar... ¿Nos vamos a España? Una entrevista con el señor Dani Martínez. ¡Ay, con lo que me gusta Dani Martínez! ¿Sabés quién es? No sabes. ¿Cómo no sabes quién es? Manda aplauso y no sabe quién es del pulpo. No, Dani Martínez. Gotal en España. Es un humorista, un gran humorista español. Uno de los mejores humoristas de España. Exactamente, que está de jurado, no es muy serio como jurado, pero bueno, es el rol que cumple en Gotal en España y a mí me encanta. Sí, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ya qué linda tiramos... sorpresa, bueno, por lo menos... Tiramos las redes ahí para el lado de España. Sí. Lo único, bueno, tendremos que venir a grabar la nota. No importa, que ahora hay que venir, yo vengo. Una de la tarde, los martes. Vamos a ver si venimos para acá. ¿Por qué dice que no, Espadea? No se puede, dice. Uno solo. Yo solo. Bueno. No, que uno solo. Yo vengo. Dani Martínez no me lo voy a perder, chicos. ¿Y la otra noticia? Y la otra noticia es. ¿Usted está viendo Got Talent en España? Por supuesto. Bueno, el pase de oro que hizo llorar a Risto Mejide. Ay, no me acuerdo cuál era ese. El de el padre y la nena que bailaban juntos. Ay, que bailan... ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Breakdance? ¿Cómo se llama el eso? El papá de Neila. No sé Neila cómo Neila es la chica. Que hace en sí una onda hip hop. Sí. Con todos juegos de brazos, como hace Matt Estefanina, el gran coreógrafo estadounidense. Usted sabe que está en Los Ángeles. Bueno... ganaron el pase de oro a la final directamente. Mire usted. Hizo llorar a Risto Mejide porque, bueno, lo que hablaban, que obviamente padres separados, y lo que decían es que tuvieron mucho tiempo juntos y esa. Hermoso. Esa juntada del tema de la cuarentena para ensayar. Sí. La verdad que se pusieron a llorar el francés. Francés, pero estuvo muy emotivo, muy, muy emotivo. ¿Qué lindo tiene usted? ¿Qué tengo? Bueno, parece que Adriana Salgueiro recordó su paso por Corte Confección y dijo que no la había pasado bien. Así de una. No dijo, la verdad, no la pasé bien. Yo le puse intención, cosí, hice bordado, te pinté el pantalón, pero no la pasó bien. No la pasó bien. Y no, porque vio que no. Ahí hay como, a ver, hay personajes que funcionan, como Pachu, que hizo cualquier cosa. Pero bueno, Pachu lo dijo en una entrevista. Más Pachu divertí. Se fue a divertir, como Pichu Estraneo. Se van a divertir y a reírse de un poco de ellos. Y de aparte le suma, le garpa el rating a estos programas, tener estos personajes emblemáticos de la televisión argentina. Bueno, que o sea, es como que van para el lado de lo que funciona. Por supuesto que volvió Pachu Peña, volvió la hija de Nazarena Vélez también, que funciona porque bueno, le pone ese aporte de frescura que, dicho sea de paso, se casa ahora dentro de poco. ¿Y sabe con quién se casa? ¿Con quién? Con el hijo de... la pareja, de quien fue pareja de la mamá. Ah, mire usted. Que, bueno, tienen a un hermanito en común, Tiago. Claro. Bueno, se enamoraron, ella se va a casar y demás, pero bueno, la realidad es que buscan cosas que sean funcionales al programa. Exacto. Esa es la realidad. Por eso, bueno, Adriana no se fue muy contenta. Una lástima. Una lástima. Bueno, no, nos está escuchando el señor Gustavo Lepera desde Colombia. Gustavo Lepera, aparezca, mándenos un mensajito y cuéntenos cómo está la situación en Colombia. Sí, nos tienen abandonados con los mensajes. Muy poquito mensaje, muy poquito audio está mandando la gente. ¿Por qué? Porque escuchan. Así. Es más, yo me he enterado de gente que nos escucha, pero bueno, no les gusta mandar mensajes, solamente pasan... Lo ponen de fondo, están cocinando y lo ponen de fondo, escuchan buena música, escuchan buenas entrevistas en donde se enteran de las cosas... más raras que tienen los invitados. Porque tienen cosas raras, tienen cosas buenas y tienen cosas que la gente no sabía. Por ejemplo, yo de TT no sabía que era profesora de piano. Si de Boy Olmi, ¿qué más nos enteramos? Nos dijo, no, bueno, Boy Olmi con el mensaje que le dio a Morena, fue hermoso. Nos están escuchando Vanessa, sí. Laurenzuk, y nos está escuchando también Andrea, y nos mandan un beso. Así que a todos, a vos, a mí, al señor Espadea,

reclamar sobre la reforma tributaria del gobierno colombiano. Fue más que nada que la gente salió a vandalizar y en realidad hubo muchos desmanes dentro de las ciudades más importantes de Colombia, como Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. En el día de mañana, jueves, vamos a entrar en una cuarentena obligatoria desde el jueves a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. Esta es la información que les puedo dar, queridos amigos. Gracias por estar ahí. Lo seguimos transmitiendo en el Radio Show. Soy Gustavo Lepera desde Medellín, Colombia, para Punto de Encuentro. Bye, bye. Seguimos en Taucho. Bueno, muy bien, Gustavo. O sea, está complicada la situación. Está muy complicada. Sí, bueno, le mandamos un beso enorme a Gustavo. Así que mañana entran otra vez en una cuarentena súper estricta. Es terrible lo que está pasando. Nosotros creo, me parece que el sábado entramos. Sí, en cualquier momento. En cualquier así momento. Que, bueno, déjame mandar saludos. Sí, muchos por saludos. Supuesto, tenemos que mandar saludos a Chile. Sí. A México, a Colombia, Turquía. Wow, Turquía. San Diego, Estados Unidos, Los Ángeles. Nos están escuchando de muchos lados, así que bueno, nuestros saludos para toda la comunidad, ¿no? Porque somos sí. todos una comunidad que nos están escuchando de muchos lados. Sí, le quiero recordar a nuestros oyentes sí. que a partir de la semana que viene, mes de mayo, va a haber sorteos en Punto de Encuentro con nuestros amigos de la casa de Ana Mellino, la uh-huh. pescadería, y también de Paloma Nails Boutique. Así que vayan siguiéndonos en Instagram, en nuestras redes, @puntodeencuentrobox. Ahí nos tienen que seguir para enterarse de todas las novedades, porque por ahí vamos a hacer los sorteos. Así que síganos, lo pueden llevar, seguir también al señor Mariano Gianoli en su cuenta @MarianoGianoli. Okay. Sí. Y también van a enterarse de todas las novedades por ahí por las redes. Exactamente, muy bien. Bueno, nos vamos a una tanda musical, escuchamos un poquito de música. Dale. ¿Sí? Sí, ¿te parece? Relajemos después de lo que nos enteramos de Medellín. Dale. Y lo que estamos viviendo. Un ratito de música y enseguida volvemos con más. Dale. You say that my behavior is unacceptable. So condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Not fit to fucking tread the ground that I am walking on. But when it gets cold outside, I got nobody to getting harder and harder.

Muy bien, acá seguimos en Punto de Encuentro. Tenemos mucho programa por delante, muchísimo programa por delante. Pero ahora quédate ahí y escucha lo que viene. Bueno, muy bien, ya lo tenemos a él, está sí, señor. En vivo. Te diría que acá cerquita. Es de por acá, ¿no? Es de por acá, obviamente. Es del sur. Es del sur. Del conurbano aparte sur. Aparte una persona impresionante. Muy divertida. Muy divertida, extrovertida, muy simpático. Talentoso. Muy talentoso, lo quiere mucho. Sí. Es más, tengo... Mirá lo que te digo. Ay, no me diga que tiene una anécdota porque... No tengo una anécdota con sí. él, pero un amigo mío de trabajo... Sí. Compartió muchísimas cosas con él. Bueno, a ver. Y yo sé cosas de él gente. Que no las sabe nadie. Ay, Janoli, qué peligro. Lo voy a poner. Pero bueno, él trabajó en Sin Codificar. Ojalá que vuelvan a trabajar nuevamente. Es de Berazategui. Es actor. Sí. Acróbata. Y sí. queda acróbata. Mamadera. Está en polémica en Noval actualmente. Aparte estuvo hasta con Susana Jiménez. Estuvo trabajando, con todo, con Marley. Con sí. Bueno, es infinidad de cosas. Vamos a estar hablando de todo con él. Y quiero un fuerte aplauso al señor Nazareno Motola. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ahí? ¿Bien? Nasa, querido, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Por suerte, recién acabo de llegar a casa del programa, así que bien. ¿Estás en Capital ahora o estás acá en Vera? No, estoy en Capital por una cuestión de tiempo. Siempre claro. Es como, claro. Bueno, me convenía, gasto y todo, entonces sí. Me he mudado acá. Está pero... Bien. Siempre se extraña. Y sí, claro, el sur es el sur. El sur es el sur, es así. Nosotros acá en Quilmes, viste, estamos ahí nomás, éramos vecinos. No, o sea, Berazategui es Berazategui, no es el sur. Ay, no seas así, que empezamos con Berazachusetts, ¿eh? Vera, me encanta, Vera. Sí, en general uno extraña también el barrio, más allá de qué lugar, cada uno extraña sí. su propio lugar, más allá de mudarse acá a la capital. Que es un poco más frío, uno está acostumbrado a ir al verdulero que lo conozca, charlar con el vecino, te cruza con el otro sí. que toca bocina. Bueno, esto acá en Capital es diferente, pero bueno, la realidad es que siempre estoy yendo constantemente a ver a Berazategui, hoy está mi primo, el domingo estuve con mi primo, así que bien. Suerte, se extraña y se va aplacando ahora. Sí, cada vez más. Nasa, vos sos de Coronel Suárez. En realidad, de Berazategui. Sí, pero te fuiste. Después me fui a vivir a Coronel Suárez sí. y después volvimos con mi papá, ¿no? Sí. Claro. ¿Y cómo fueron esas épocas ahí en Coronel? Eras muy chiquito igualmente. Era muy chico, sí. Fue una época bastante complicada, digamos, hemos pasado, bueno, relativamente complicados sí. económicamente en su momento. Pero bueno, nada, la verdad es que igual... Siempre uno tiene buenos recuerdos, y de hecho yo no volví a ir desde los 14 años, pero volví a Coronel Suárez, y siempre me quedo como esa cosa de decir, che, tengo que ir, tengo amigos también allá y todo, tanto me conecto y siempre se extraña. Y ahora con la pandemia más, todavía más ganas de irte, Dan, me decís, cuando termine la pandemia voy. Sí, no, es que cuando termine la pandemia vamos a cualquier lado. Claro, viste que... Es como que va a salir corriendo, ¿no? Sí, es como, queremos hacer todo lo que no hicimos antes, que podíamos haberlo hecho, es como ahora tengo que hacer esto, tengo que visitar a tal. Sí, tal cual. Sí. Pero bueno, nada, hay que aguantar este momento y tener la esperanza de que pronto se va a salir. Sí, es verdad, vamos a ver. Nasa, vos te compras un monociclo a 135 pesos y eras el loco de monociclo en Vera. Te conocían por el monociclo. Sí, siempre recuerdo ese precio, 135 pesos. 135. Era muchísima plata. Sí. En ese entonces era mucha plata sí. y me acuerdo que había trabajado, yo trabajaba con un feriante y me junté mi platita y fui y me lo compré, me tomé el tren y me fui. El local sigue existiendo todavía. Sí. Es un local que se compra, bueno, trucos de magia y todo. Y ahí dentro de ese truco de magia también se vende monociclos, malabares y todo lo que tiene que ver con el circo. Así que ¿cuántos años tenías? Me acuerdo que 135 pesos y me volví en el tren con la cajita. Claro. claro. ¿Y cuántos años tenías ahí? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenías? Y ahí tendría entre 14 y 15, creo que tendría más o menos. Claro, eras re chico. Sí, muy chico, muy chico, muy chico. Y lo que pasa es que realmente me gustaba, yo ya andaba en bicicleta, hacía piruetas con la bicicleta y todo, entonces la verdad es que de a poco pude como comprarlo y fue como algo también inesperado todo lo que sucedió después. Claro, aparte de eso, vos cuando te vas al Parque de la Costa, me acuerdo, que te invitaron al Parque de la Costa, y ahí cuando claro. había un circo ahí. Claro, porque el tema fue así. Yo empecé a andar en bicicleta en monociclo en Berazategui y el profesor Mario Pérez, sí. que es el profesor actual de la escuela, que fue la primera escuela municipal de circo en toda la Argentina, él un día me lo crucé y me llamó y me dijo que bueno, que él tenía un circo que había armado en el Parque de la Costa. Y a partir de ahí, bueno, fui a la escuela, me encantó lo que tiene que ver con la acrobacia y todo, y te la estoy medio resumiendo, porque si no, te sí, sí. cuatro horas. Soy sí, demasiado sí. detallista, entonces trato de resumir ciertas cosas. Y así que a la semana empecé a trabajar, me armaron un número de bicicleta, y bueno, y ya estando dentro del circo, uno como todo, ¿no? Se empecé a saltar, a hacer un poco de malabares, y un poco de todo, las disciplinas del circo. Pero es algo que vos, o sea, te surgió por eso, ¿no? No es algo que vos practicabas o que tenías intención, o que te llamaba la atención, digamos, ¿o sí? No, en realidad no, porque era algo que en realidad no se veía como... Hoy, por ejemplo, uno encuentra por ahí chicos que no sé, hacen circo. Sí. En ese entonces no existía tanto, como en un semáforo encontraba un chico haciendo malabares. Bueno, malabares se venían del circo. Claro. Y se relacionaban con el payaso que hace malabares, sí. nada más. Claro, claro. No era el barrio que hace malabares, no existía. No. Entonces uno tampoco tenía como una noción. Para mí fue como un mundo nuevo que fui descubriendo. Y una gran familia, hoy en día conozco todos los circos de Argentina, los conozco y casi todos he trabajado. Sí. Y de hecho, por ejemplo, yo sigo trabajando en Family Circus y vamos a trabajar este fin de semana, pero bueno, por cuestiones de protocolo y eso, sí. y de restricciones, en este momento no se va a poder hacer, pero sí teníamos pensado hacer funciones. Yo mirando un poco de tu historia, ¿no? Y investigando un poquito, vi que tenés más o menos mi edad. Y digo, primero decirte que yo pensé que eras mucho más chico. Sí, para eso. Pero bueno, tenemos la misma edad. Y segundo, que sí, que es cierto que vos contás que cuando éramos chicos no existía tanto. Yo amaba la danza y también no había lugares. Como ahora que claro. das, viste, tenés escuelas de baile por todos lados, escuelas de circo, escuela de patín, escuela de todo, sí, tenés. Es que se ha hecho todo más masivo y a la vez también la tecnología sí. Acerca mucho más. Si era una escuela de circo, quizás había un galpón que por ahí pasabas por la puerta y ni siquiera sabías sí. que adentro había una escuela de danza, sí. por ejemplo. Sí, es real. Eso pasaba. Hoy en día está, pero también ha crecido mucho el rubro. Sí, real. Antes, si querías ser bailarina, tenías que ir al Colón. Sí, y el Colón también a los programas prácticamente no llevaban bailarinas. Uh-huh. O sea, era otra cosa. Entonces después se empezó a incursionar y el circo le pasó un poco lo mismo, que fue creo que lo último, que se empezó a incursionar un poco en la tele, sobre todo Tinelli, que ha metido mucha cosa de circo, mucho acróbata y sí. cosas, sobre todo Flavio Mendoza, que también puso más cerca al circo y un poco abrirle el panorama a la gente que le gustaría hacer eso. Claro, se sí, ha mostrado sí. mucho más que antes no se veía. Nazareno, ¿y vos cómo te definís? Porque podemos decir que haces acrobacia, podemos decir que haces humor, podemos decir que también sos actor. ¿Cómo te definirías vos? Porque nosotros te vemos en cualquier rol que lo metemos a NASA, funciona. O sea, pero vos, ¿cómo te definís? Es raro, a mí me cuesta mucho hablar de mí y definirme. Yo trato de ser, siempre digo, soy simpático. ¿Qué sé yo? Digamos, yo vengo de una escuela de circo, de claro. última, soy un artista de circo. Ahí va. Y le tengo que poner así porque mi base está ahí. Claro. Después he hecho otras cosas, digamos. Y aparte del circo, yo creo que el circo implica un poco de todas las disciplinas. En un circo vos tenés que bailar, tenés que hacer acrobacia, tenés que actuar, tenés que... Entonces implica un poco de todo, es como un rejunte de todo. Después... La actuación está como comprimida solamente en la actuación. El circo implica actuar, hacer la rutina, ya sea de payaso o de artista de, no sé, de trapecio. tenés que actuar justamente que sos un trapecista. Sí. O sea, digo, más allá de serlo, digo, vender justamente al público eso. Entonces tiene que ver todo el tiempo con la actuación. Hay un poco de orgullo circense ahí, ¿no? Porque todos los que estuvieron en ese ambiente o los que tuvieron la posibilidad de pasar por un circo de los de antes, hay como una cosita de yo soy de circo. Sí, sí, la verdad es que sí, digamos. Yo creo que lamentablemente hoy en día se ha perdido mucho el circo. El circo le cuesta mucho trabajar. Antes la gente concurría mucho más al circo. Hoy con la tecnología y todo, la gente, digamos, de alguna manera está pasando un poco en el teatro también. Sí. Antes una temporada que iba a hacer una temporada en la costa, no había espectáculos que le vayan mal. Todos reventaban, claro. Todos funcionaban. Entonces con el tiempo la gente encontró como otras atracciones, de alguna manera, por llamarlo así, que también han dejado de lado ciertas cosas. Claro. Hay un dueño de circo, Walter Rukus, que también es de Grazategui, sí. Que él siempre cuenta lo mismo, y él es el dueño de Family Circus, y él contaba que con el tiempo, me dice, los circos van a desaparecer. Sobre todo porque, por ejemplo, vos pones un número de malabares, y cuando vos llegás al circo, en la esquina hay un muchacho que hace malabares. Sí, claro. Que tenés que superar lo que hace el muchacho, que el muchacho está 24 horas haciendo malabares y tira 7 clavas y todo. Entonces, claro. Es muy difícil sorprender a la gente hoy en día. Claro, sí, tal cual. En ASA tenemos una denuncia. ¡Ay, Chan. Dios! Se murió todo. ¿Tenemos qué? Una denuncia linda. Yo te decía que tengo un compañero de trabajo que es profe de educación física, igual que yo. Trabajamos en una escuela técnica. El pelado Emiliano Bisoni, que fue con vos a Morphy. Hicieron la acrobacia en Morphy. Bueno, el pelado Bisoni es amigo mío. Me dijo, mandale saludos a NASA, que es un personaje hermoso. Y que no se olvide de nosotros. No, jamás. Bueno, el Pela últimamente, cada vez que hacemos un número de patetas, siempre lo llamo. Sí, es un sí. número de acrobacia, que se necesitan 4 o 5 acróbatas y siempre lo llamamos. Sí, No, el Pelado. No mandó audio el Pelado, porque acá, no, mirá, no mandó, a veces... No. Le dije que vas a estar, me dijo, mandale un saludo a ese guacho, decirle que no se olvide de nosotros. Le digo, no, pero lo hice en el buen sentido. Emiliano es un personaje hermoso, que lo conozco hace 12 años que trabajo con él en la secundaria. No, sí, él es divino. Y aparte hemos, digamos, aparte de la escuela de Mario Pérez, en Berazategui también existe, hay una escuela que tiene, Mario Pérez pertenece a la parte de deportes, sí. y después hay otra escuela que es de Pablo Rutkus, que es de cultura. Mm. Son simplemente dos escuelas que se dedican a lo mismo, nada más que una pertenece a deportes y la otra. Claro. Y con la de Pablo Rutkus es donde estuvimos con el Pela y armamos un grupo junto con Mati, bueno, ya con unos cuantos, con Juan. Y no solo íbamos a hacer circo, sino que también nos juntábamos a comer, a pasarla, a compartir, a charlar de cosas de circo con Pablo, claro. Pablo es un genio, un crack. Es el que me llevó, es el pelado del mundo marino. Todo pelado. Llevó a las cámaras ocultas. Claro, ¿sí? Claro, en la época de Tinelli. Pablo Rutkus. Sí. En la época de Tinelli. NASA, y obviamente tenés la parte de actor, que lo haces muy bien, y te llega la propuesta de Antonio Gasalla, más respeto que soy tu madre. Sí, me llegó como una cosa medio colgada, porque la verdad es que estaba en mi casa y de repente, hola, soy Antonio Gasalla, no sé si me conocés. Ah, ¿qué tal? Sí, viste esa cosa muy muy rara, no podía creer, pero la verdad es que ha sido una apuesta muy grande, en el cual para mí era un gran desafío, sí. Claro. Y que tuve que trabajar mucho, pero lo primero que le dije a Antonio fue, mire, yo vengo a una escuela de circo, yo no sé si lo puedo hacer. Claro. Y él confió plenamente en mí, me dijo, Nasa, vos quedate tranquilo, yo sé por qué te llamo. Claro. Y lo que quiero es que te quedes tranquilo, que yo sé que vas a estar muy bien y te voy a ayudar. Y de hecho él me ayudó muchísimo a que yo en esa hora pueda funcionar y que la pueda pasar muy bien. Así que siempre eternamente agradecido y sobre todo el lugar que me ha dado y la persona que he conocido, las clases de teatro que tomado gratis. Pasa que cuando un grande te llama es porque estate seguro que te vio. O sea, sabe lo que quiere y sabe lo que puedes dar. Son esos ojos que no se les escapa absolutamente nada. No, pero bueno, el miedo de uno también sí. Es quedar mal. Yo ya con que me llame estaba súper agradecido que en algún momento él me vio. Pero él siempre confió plenamente en mí y me decía, Nasa, vos quedate tranquilo, yo sé que lo puedes hacer, sé por qué te elijo. Y lo primero que me dijo es, yo no quiero que cuentes chistes, no quiero que te caigas, solamente quiero que actúes. Claro. Te voy a dar un guión y ese guión wow. Vas a ver que vas a estar muy bien. Y de hecho estuve nominado a premios y todo. Sí, fue terrible. Dale. Nasa, ¿qué se extraña de Peligro sin codificar? ¿Qué se extraña? Bueno, nada, la juntada, los domingos para nosotros llegar al programa era una diversión, encontrarse con amigos, a divertirse y esa locura que tenía el programa que por ahí yo pasaba caminando y de repente tenía ganas de gritar algo y lo gritaba. Hoy pasa un poco, en polémica estamos como buscando un poco ese rumbo claro. que se genera, pues estamos con Pachu. Y tenemos como un poco ese vicio de gritar desde afuera de cámara y divertirnos. Así que también muy agradecido en Polémica. Nos dan como ese lugar claro. Que es difícil de comprender. Porque Mariano lo entiende. Siempre nos ha dado ese gran lugar. A Pachu, a mí, ahora está Roberto Peña y sí. Claudio, Rico, Claudio Rico. Claudio Rico. Y la verdad es que nada, tenemos un delirio que a veces Mariano lo cuenta, y si estos se juntan los cuatro y nos tienen que separar porque estamos gritando y paveando, tiramos cosas. Claro. Que también hace que el programa sea un poco más divertido, claro. Que a nosotros nos divierte mucho y tiene que ver con Mariano también, su onda, que es espectacular, y bueno, Gustavo Sofovich también que permite eso, ¿no? Es que quedó un vacío desde que no están, la realidad es que quedó como un vacío, o sea, ¿con quién lo hablábamos la otra vez también que entrevistamos? Con Pichu, claro, que estuvo hace dos miércoles con nosotros, y también nos quedó un vacío, era los domingos poner Peligro sin codificar, capaz que no estabas todo el tiempo mirándolo, pero era infaltable que esté ahí de fondo y de repente relojear y matarte de la risa. Con algún grito tuyo, de Pichu o las caras de Pachu que son impagables. Sí, lo que pasa es que, bueno, en este momento tan difícil hubiese venido bien también un poco de humor, un programa netamente de humor, ¿no es cierto? De hecho, años anteriores, de alguna manera, el único programa de humor 100% humores, estaba Capusotto y estábamos nosotros. Claro, sí. Así que... Bueno, pero organícense y vuelvan, en otro canal, con otro formato, dibújenla, pero vuelvan. Bueno, es la idea, siempre tenemos como esa cuenta pendiente de seguir trabajando juntos, de divertirnos, y yo creo que ya se va a dar, lo que pasa que también toda esta situación del COVID, de la gente, sí. Nosotros somos muchos, es un poco complicado a veces hacer humor y poder meterse dentro de un programa respetando los protocolos y todo. Entonces, por ejemplo, en Polémica nos pasa que hay gente que no puede ir al canal por más que trabaje. Claro. Por ejemplo, somos cuatro humoristas, por ejemplo, hoy me tocó a Pachu y a mí, y por ejemplo, Peña y Rico no fueron. Claro. Y quizás mañana no va Pachu y no voy yo, y si va Peña y Rico o va uno solo, pero tiene que ver con los protocolos, no por otra cosa. Sí. Que bueno, hay que tratar de cuidarse y bueno, respetarlos por más que no nos guste. Sí, exactamente. Bueno, Nasa, gracias por el tiempo. La generosidad. Exactamente, por estar ahí. Y tenemos un premio. Ah, eso te iba a decir. Exactamente. Nuestros sponsors, un premio, un regalo, un mimo. Nuestros amigos de la casa de Ana Mellino, la pescadería, que seguramente la conoces, los hermanos sí, Mellino, claro. Te regalan una paella para que disfrutes con quien quieras. Así que después te vamos a estar llamando para ver de qué manera, por qué sucursal te conviene pasar a buscarla. Así que es nuestro regalo en agradecimiento al tiempo y tu generosidad. Bueno, muchísimas gracias. En principio, mayormente no acepto regalos, pero sabiendo que la paella esa que ya probé y es excelente, la voy a aceptar y la voy a pasar a buscar. ¿Viste? Perfecto. ¿Viste? sabía por dónde venía. Así que, bueno, nada, gracias, gracias por el tiempo, Nasa. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Beso grande. Un beso. Chau. Bueno, así pasaba el señor Nasa Motola por acá por Punto de Encuentro. Otra entrevista más. ¡Qué grande! Ya se nos fue... ya se nos fueron 2 horas. ¿Nosotros podemos ir a buscar una paella? A lo de la casa de Ana Mellino? Por supuesto, vamos a ir. Porque nos quedó como una paellita pendiente, ¿no? Sí, vamos a ir. Ahora vamos a hablar con NASA y vamos a ir juntos. Vamos ya que a ir está, todos. Él saca su premio y nosotros sacamos el con distancia social. Exactamente, con distancia social. Bueno, muy bien. ¿Tenemos algo más? ¿Que quiera contar saludos? ¿Tenemos saludos de su parte? Sí, nos está escuchando, nos están escuchando el señor. A este lo conoces, a este hombre lo conoces. Es un gran amigo tuyo. Estamos en vivo en Facebook y nos está viendo el señor Héctor César González. ¿Te suena? Gonzalito. Gonzalito, le vamos a mandar un beso a Moni, que también estuvo por ahí. A Cintia, a Diana, hay mucha gente que está conectándose y está compartiendo con nosotros, así que a todos ellos, mil gracias por estar ahí. Recuerden que van a haber sorteos de Paloma Nails Boutique y también va a haber, así como se llevó el señor Nazareno Mótola, se llevó una paella, ustedes también se van a poder llevar una paella, así que empiecen a seguir @puntodeencuentrovox en Instagram para poder participar de los sorteos que están buenísimos. Exactamente, sorteos buenísimos, pero Paloma Nails. Me cuesta boutique. El Nails. Paloma Nails, porque crees el inglés, ¿viste? Exactamente, el inglés que es muy fluido. Tiene que decirte esto. Llegó un espacio donde podés realizarte todos los servicios de belleza que siempre soñaste. Paloma Nails Boutique. Servicio de uñas, pestañas, cabello, maquillaje, entre otros. Lucí lo que más te guste, realzando tu belleza natural. Paloma Nails Boutique. Te esperamos en Olga Cosetini, 1558, Puerto Madero, 11-27-28-75-52. Paloma Nails Boutique. Tu belleza en nuestras manos. Bueno, seguimos en Punto de Encuentro. Dicho todo esto, lo de los sponsors, nos manda un abrazo grande la productora ejecutiva. Sí, tanto Nati, usted, que no puede... La productora ejecutiva. Nuestra jefa nos manda saludos. A usted, a Nati, al Pulpo. Escúchame, Pulpo, nos tenemos que hacer ahora un interruptor acá para poder escucharte. Porque te siento lejos. Sí, está lejos. Está lejos, no, lo siento escucha, lejos. No se escucha, está más. Le dije, bueno, quédate ahí, porque ahora viene y estaba tomando mate. Sí, mate. Y no puso lo de la entrevista. Fueron 3-4 segundos catastróficos. Que Tete estaba escuchando ahí del otro lado y dijo, estos chicos, que nos hiciste quedar mal, Pulpo, con Tete Custarot. Sí, es más, no fleto, dijo, chicos, la verdad, no salgo más. No, te agradezco. 3 horas para poner la presentación. No mire para otro lado, le estoy hablando a usted, Pulpo. Bueno, seguimos. Seguimos. Más info de una chiquita, una info chiquita, ¿tiene? ¿Una información chiquita? Sí. No, yo siempre digo... Yo tengo una data muy importante del señor Ricardo Ford. Ay, lo extraño, salió Ricky. Una persona a hablar, diciéndole, acusándolo, que se la pasaba con muchachitos jóvenes. Pero escúchame una cosa, decíle a ese señor que ya caducó. Ya está descansando en paz. Bueno, o sea, bien, basta, chicos. ¡Basta, chicos! Vale, vaya a saber cuáles son los intereses de esta persona que sale a hablar ahora. Pero que se calle la boca, decirle que no se meta con Ricky Ford, porque que está igual es Zac Efron, se llama. ¿Qué se hizo en la cara ese muchacho? ¿Quién? Zac Efron, ¿está bien? ¿Lo estoy diciendo bien? Zac Efron es un actor estadounidense. Sí, americano. Como bueno, perdón, disculpe. Que se estuvo haciendo un par de retoques y es Ricky Ford. Es igual. Pero quedó igual. O sea, le pones la barbita al canda de la chivita y es Ricky Ford. Me da un poco de impresión, le digo. No. Bueno, gente, algo que estoy viendo acá que algo de Luismi tiene. No, de Tini. Tini Estuese, él va a colaborar con una famosa estrella internacional que nadie esperaba. ¿Quiere que le cuente con quién? ¿Con quién? Con Belinda. Belinda, sí, me acuerdo. ¿Cómo? ¿Se acuerda de Belinda? Sí, bueno, aparentemente va a estar grabando un tema inédito con Belinda, porque vio que Tini viene grabó con Ale Sanz, está a full Tini. Sí, sí. Bueno, ahora, mira, ahí, ay, mira lo que le está mostrando. ¿Ves? Ese Zac Efron igual. Y esta Ford son iguales. Igual. Es tremendo cómo se hizo la cara ese muchacho, tan bonito que era cuando era chiquito. Bueno, el tema es que Tini va a grabar con Belinda. Belinda, que habla todo así. Sí, me acuerdo. Y bueno, está en esa etapa de que todos graban con todos y bueno, ella es una... Igual el tema que hizo con Ale Sanz la rompe, ¿eh? Me encantó. Lo podemos poner la próxima, el tema de Tini con Ale Sanz. A mí Ale Sanz me encanta. Bueno, lo hablamos con nuestra productora, que es la que maneja... ¡Ay, basta con la productora! La grilla. Señoras y señores, tanda musical y el regreso lo tenemos desde Nueva York al señor Mauricio Zabalza. ¿Cómo que no? Impresionante. Sí, Black in Black. ¿Qué le pasa? Y bueno, esas son las galletitas que trae, tienen algo. Sí, raro. Me agarró comiendo. ¿Por qué siempre viene del aire cuando tiene, estoy comiendo? Pero cuando empieza el tema tiene que comer, no cuando termina el tema. Dije, me empecé a comer y bueno, no, cuando empiezo no puedo parar. Bueno, muy bien. Nos vamos para la ciudad de Nueva York. Espera. Lo tenemos a él en comunicación telefónica. Es uno de los mejores periodistas del mundo. Gran periodista. Está aparte, dentro de los 15 mejores del mundo. Tremendo. Mirá lo que me atrevo a decir y lo firmo ante escribano público, no tengo ningún problema. ¿Cuándo lo vamos a visitar? Cuando se levante todo, hay que hacer la visa. Yo tengo que renovar la visa. Usted tiene que hacer la visa. Sí, yo me la tengo que hacer. Lo primero que vamos a hacer es ir a mi ciudad. Mi ciudad. Mi lugar en el mundo. Ese Times Square que me vuelve loco, que siempre lo miro. En vivo. Entonces no es la canción de Nacha. No es la canción. La de Nacha es de acá. Pero bueno. De las calles de acá. Quédate ahí y escucha lo que viene. Los especialistas más destacados te dan toda la información que necesitas en Punto de Encuentro. Bueno, muy estudio ya lo tenemos, Mauricio querido, bienvenido. ¿Qué haces, Mariano? Me encantó ACDC. Y en cuanto al mejor periodista, mira, había alguien en mi zona, un escribano, que decía, doy fe, y era muy trucho, muy trucho. No, pero es verdad. Gran admiración le tengo. Nosotros te vemos, yo en todos los programas que necesitan información sobre Nueva York, está Mauricio Zabalza ahí tirando todas las datas. En todos lados está. Ahí está. Sí, sí, somos varios, ojo que somos varios los periodistas que estamos acá. Bueno, pero vos estás varios, con nosotros, seguinos. Yo lo quiero mucho a Ronen Suar, que también está acá, sí. Y que está saliendo para televisión mexicana, les cuento. Ah, mira. Y está haciendo una carrera muy interesante en Televisa, que no es poco, estar en Televisa, en esos canales, ¿no? Está muy bien. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo andan? ¿Bien? Nosotros bien. Yo contenta porque mi padre lo vacunaron hoy, así que ya se vacunó la primera dosis con la Sputnik B. Muy contento, él que quería la rusa. No sé, no me preguntes por qué, pero él quería la rusa. Le dieron la rusa, así que está chocho. Mira, la vacuna que se den es exactamente lo mismo. La cuestión es vacunarse. Porque, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, que se pausó unos días por algunos casos de trombosis, realmente tiene un 68% de efectividad. Por ahí no es tanto, pero el doctor Fauci decía, no te vas a morir. O sea, de pronto te puede agarrar el coronavirus, vas a tener como un estado febril, pero no te vas a morir, no te va a faltar el aire. Y me parece que de eso se trata, ¿no? Claro. De cuidarse. Déjame hacer un paréntesis en toda la pandemia, paréntesis grande, porque ayer estuvo Nicky Nicole en los estudios de Jimmy Fallon acá en NBC, y realmente es un hito, me parece, para Argentina, porque es la primera vez que el show The Tonight Show, que es el programa más viejo de todos los programas que se hacen en la noche, que lo inició Johnny Carson allá por los 60, nunca había traído un artista argentino. Mire. Así que esta chica rosarina, yo realmente mucho no sabía, ni siquiera conozco las canciones que cantó, guapo o traqueteo, no sé qué más. no toques mi Nike. Ponela de fondo. Pero Nike escrito N-A-I-K-C, sí, no. Y te cuento que lo hizo muy bien con una banda americana, con vientos. Que realmente me sorprendió la performance que estuvo anoche justamente Jimmy Fallon, que no es poco, ya te digo, para un artista argentino, ¿no? Sí. Me parece que es un hito. ¿Cómo la recibieron? A ver, yo lo vi por televisión, obviamente con la curiosidad de como argentino, ¿no? Claro. Y me sorprendió, obviamente, que Jimmy Fallon es una persona muy amable. Yo lo conocí en el US Open, una vez estaba con Justin Timberlake, y eran los dos son muy amigos y hacían payasadas para la gente. Muy amable. Son gente agradable en el medio, muy querida, por cierto. Hay que tener en cuenta que Jimmy Fallon viene del programa Saturday Night Live, que es el programa humorístico de sátira más antiguo que tiene este país. Así que es una persona que está muy metida dentro de la cultura estadounidense. Y no es menor que esta chica haya cantado ahí, ¿no? Claro. No es menor. O sea que nos representó muy bien, entonces. Nos hizo quedar bien, Nicky. Lo hizo muy bien. Yo, te voy a ser honesto, no sabía quién era. Bueno, claro, no importa. 56 años, claro. ¿No? 56 años. Yo tampoco la tengo tan clara, te soy sincera, Pero ¿sabés lo que pasa? Que una de las canciones tiene 99 millones de vistas. Claro, una locura. 99 millones de vistas, y me parece que ahí hay un público que nosotros no lo estamos viendo, y que estos chicos, como le pasó a Duki, como al cordobés, otro cordobés, el que hacía Romeo y Julieta. Sí. Bueno, millones de personas, de chicos, los están siguiendo en el mundo, y si uno se pone a pensar en artistas que a uno le podía gustar, no sé, Charly García, por ejemplo. Sí. Charly García en su vida va a tener las vistas que tiene esta nena. Claro. En YouTube, sí. ¿No? Hay una distancia gigante. Es una constelación. Ahora, si vos me decís a quién elegís, y yo prefiero ver a Charly García, por ahí, por una cuestión generacional. Pero guarda que hay un público internacional. Y así empezó Maluma, así empezó J Balvin, y fíjate lo que son ahora, ¿no? Realmente estrellas internacionales que andan en aviones, sí, aviones privados. Claro, ¿no? ¿Qué lejos estamos de lo que podíamos estudiar en algún momento como la globalización, los fenómenos que estamos viviendo ahora con el tema de las redes sociales y con el arte, sí, y con los, sí, youtubers, sí, y todo esto? Es muy diferente a lo que estudiamos en algún momento, de decir, el fenómeno de la globalización. Esto es otra cosa, o sea, superó todas las expectativas. Sí, hay que tener en cuenta, o sea, también me da la impresión, y estando en una ciudad que la sufrió tanto con la pandemia, que cambió el juego. Sí. Cambió el juego. Total. Estamos en otro juego. Si ahora, por ejemplo, si vos no te preparaste, por ejemplo, en informática, vas a tener un problema en el futuro, porque muchos de los trabajos van a seguir siendo en las casas. Sí. No van a volver a los lugares, y me parece que también las costumbres, la forma de ser. Mira, acá el 31 de mayo están abriendo los restaurantes nuevamente a capacidad completa, ¿no? Sí. Pero yo estoy seguro que la gente, a pesar de que ayer se anunciaron de que públicamente en la calle uno puede dejar de usar la máscara, la gente no va a dejar de usar la máscara, porque fue tan fuerte el impacto, tenemos tantos seres queridos muertos, ¿no? Que realmente uno hasta se pone empático por decir, mira, no quiero que me contagies y no te quiero contagiar yo tampoco, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, me parece que hay un cambio de época grande. Sí, sí, tal cual. Yo le hablaba con mi hija, que a veces me habla de youtubers. y por ejemplo, hacíamos la comparación, no sé, Ricardo Darín. El Instagram de Ricardo Darín tiene 50.000 seguidores. Y me mostró una chica que tiene 145 millones. Y decís, ¿cómo puede ser? Y nadie discute a Ricardo Darín, que no. Es el mejor actor de la historia argentina. O sea, obvio. De la historia, ¿no? Sí. Decís, ¿cómo hacen esas personas, ¿no? Para tener 145 millones. No sé, leí y miré un video de lo que hacía. Y la verdad que es un día en la casa de... Se despierta, desayuna... No hace grandes cosas y tiene 145 millones. Qué linda vida, ¿no? Despertarse en la casa. Hacer lo que uno quiere, que todavía te paguen y que te paguen. Hay que pedirle la receta. No, es terrible. Yo me podría quedar toda la vida en mi casa. Ahora con medios electrónicos. Mira, ayer estaba viendo, me pasaron parte del recital de Arjona que hizo en Antigua Guatemala. Sí. Rodeado de velas. Antigua, por cierto, un lugar increíble. Sí. Si quieren, los grafico un poco. Está a 30, 40 kilómetros de Guatemala, de la ciudad, y era la verdadera capital de Guatemala, pero sufrió tantos terremotos que decidieron trasladar la capital y quedó un lugar colonial, pero increíble, realmente increíble. Bueno, anoche vi el recital y yo decía... Yo no quiero ir a un recital después de lo que estoy viendo online. Lo veo bien, se escucha, tengo buenos equipos en mi casa, tengo 50.000 cámaras que lo están enfocando el tipo, buenos colores. Digo, ¿para qué voy a ir al recital? Me tengo que cambiar, tengo que ir hasta el lugar. Realmente, por eso te digo, hay un cambio de época, de paradigma. Sí. Vamos a ver un mundo distinto de ahora más, y tu hija definitivamente lo va a ver. Sí, tal cual. Mauricio, no te olvides de cuando estés en el Times Square de hacerme el video de Punto Encuentro. Es el lugar que me... No, lo voy a hacer. Me vuelve... Lo que pasa... No hay ninguna... ¿Cómo se dice? Ningún ritual, ¿viste? Mi mamá se fue a Mendoza y me trajo una crucecita que no sé qué es para que vayas a Mendoza. No hay ningún ritual para ir a... No, al Times Square no. ¿No? Acá el único ritual que hay... es ir al Grand Central. Sí. Y hay un lugar que es la cámara de los susurros, y vos te parás en una pared. Sí. Y te escuchan a la otra pared. Y en esa pared, de una pared a otra, sí, se hacen proposiciones de casamiento. Ay, qué bueno, qué fuerte. Por ejemplo. Bueno, esos son secretos uno de los secretos de Nueva York. En Grand Central, en la parte de abajo, no sé cómo hicieron el techo para que pudiera justamente pasar darse eso, ¿no? Ese fenómeno. Pero bueno, mira, justamente hablando de cambio de paradigma, yo que no voy a Times Square hace, no sé, como algunos meses, y estoy, te cuento, a nada. Ahora, también se me rompió el auto, tuve un accidente, ¿no? Ahí lo estoy arreglando, fue un accidente grave tuve. Sí. Sí, y entonces con el auto mucho más fácil, estoy en 20 minutos con el auto, pero transportación pública, digo, me tengo que ir, tomarme el ferry, después subirme al subte, te agotaste, ya te agotaste de solo pensarlo. No, pero vos sabés que en Staten Island y lo miro como lo mira María, ¿no? Claro, de YouTube, en la cámara. De YouTube, vos sabés que cuando yo fui tres veces al Times Square. Y la verdad que no sé, no me preguntes qué es, pero una vez que yo estoy ahí me atrapa y me puedo quedar cuatro horas sentado. Me quedo 4 horas porque hay una energía que no sé de dónde sale esa energía. Es impresionante. Y como el paisaje constantemente cambia por las miles de personas que están circulando. Sí, cada persona. Cambia. Personajes por donde quiera. Mau, gracias por el tiempo. Sí. Un placer, chicos, Mauro. Un abrazo grande. Mauricio. Estamos, por cierto, la vacunación se ralentizó un poquitito, se los digo cortito, sí. Pero ¿por qué? Porque ya se superaron los 200 millones de personas. Claro. Y en todos los 300 y pico de estadounidenses que hay de millones, hay un 20% que no se quiere vacunar, por razones políticas, religiosas, llamalo lo que quiera. Y obviamente se está llegando a ese 20%. Pero lo cierto es que yo creo que a la larga se van a vacunar todos porque van a exigir la vacuna hasta para subir un avión. Claro, así va a ser obligatoria, ¿verdad? Sí, sí. Va a ser obligatorio, sí. Exactamente. Así va a ser. Increíble. Chicos, no lo molesto más. Un placer. Abrazo grande, gracias, Mau. Cuídense. Chao. Bueno, así pasaba el señor Mauricio Zabalza desde New York, en mi ciudad favorita. Muy bien, nos quedan 45 minutos. Tremendo, cada te digo que yo ya me había olvidado lo rápido que se pasaba, ¿eh? Lo rápido que se pasaba, es verdad. Pero bueno, que podemos dar un adelanto, ¿quiere que nos autoricen a dar un adelanto de los invitados de la semana que viene? ¿Usted lo sabe? No sé, o hable usted con la productora nueva, qué sé yo, yo no sé ni quién es todavía. Estoy indignada, le digo. Usted sabe que yo me indigno fácil. Por favor, que este es un programa serio. Bueno, mándele un mensaje, no sé, dígale si me quiere conocer. Sí, por supuesto, esta semana van a tener la reunión, se van a juntar con ella. Dígale, pero bueno, que tenemos un adelanto que son tres figuras de primer nivel. ¿Sí? Tres figuras de primer nivel. Ya dijeron que sí, cuando la productora le dijo, oh, pero olvídate. ¿Natalia Mellino está al tanto de todo esto? Natalia Mellino, sí, está al tanto. Pero está, bueno, pero me va a dar alguna pista, ¿algo? Algún adelanto, nos vamos a reír mucho, muchísimo. ¿Tenemos un humorista? Humoristas. Ah, ¿son los tres? ¿Son humoristas? Humoristas, lo único que puedo adelantar. Nos vamos a reír bastante que tanto necesita la gente. Tanto nos hace falta. Exactamente. Bueno, tanda musical. Sí, ¿qué se viene ahora? ¿La tanda y después? Tanda musical y al regreso todo lo que tienes que saber de la moneda que llegó para quedarse, que es el Bitcoin. Me va a extrañar. Quit the job! estoy con que te... ¿Qué le pasa? Me trajeron un té. Sí. La chica acá del buffet de la radio. La chica del buffet no le va a traer más nada, no le digas. Porque la radio tiene buffet. Sí. ¿Y qué buffet? Pista de baile, terraza. Pista de baile, terraza, solarium. Sí. Sí. La verdad que es una gran VIP. Radio. Tiene un VIP. No me vengas con peluquería la radio. Peluquería tiene abajo también. Peluquería. No sí, me vengas sí, con sí, la radio sí. Uriarte. No, chicos. Que tenés todo ahí. Tiene buffet. Bueno, acá también hay buffet. Y me trajeron un té medio, como yo no le siento el gusto. Para mí le pusieron algo raro. No sé qué le puse. Yo, pero el mío no tenía nada. El mío está bárbaro. No, este como que. ¿Me deja activa... mandar saludos? Por favor. Ay, mande. Porque están ahí. Está Ada. Mis compañeritas del 940, Angie. Muy bien. Estuvo mi mamá, estuvo mi prima Romy. Bueno, estuvieron todas ahí. No sé quién está ahora más conectado. Hay Ada que dice que no crecí nada. Bueno, Ada, gracias por los mensajes. Uno crece hasta los 25. Ya después de los 25 no crece. Bueno, las quiero, que están ahí prendidas. Bueno, si ¿qué querés... viene ahora? Yo ya me perdí. Si querés enterarte de la moneda del futuro, de la que estamos invirtiendo hace mucho tiempo, quédate ahí. Muy bien, Paliovic, bienvenido nuevamente. Hace un montón que no hablábamos. Buenas noches. Pasó una eternidad. Pasó una eternidad con nuestra enfermedad, que seguimos un poco ahí con la voz tomada, con un poco de tos, pero ya negativos. Negativos, negativos. Negativos, negativos. Me alegro de tenerlos de vuelta. Estamos. Me extrañó, Paliovic, porque yo sé que usted me extraña cuando no vengo al programa. Absolutamente. Muy bien, así me gusta, ¿eh? Bueno, ¿qué nos trajo? ¿Qué novedades? Porque hay muchas novedades. Tengo muchas novedades. La que, bueno, hoy hubo dos noticias más o menos importantes. Uh-huh. Una estoy viendo que Mercado Libre hizo una sección especial. Uh-huh. Hizo una capacitación a inmobiliarias para que reciban, para que hagan comercio de los inmuebles, como se hacen. Sí. Todo con criptomonedas. Ah. Mire usted. Cualquier criptomoneda no es que solo, o sea, no solo con Bitcoin, digamos. En realidad es como, a ver, si vos vas con pesos paraguayos a la casa de Florida, con guaraníes, no todo el mundo acepta guaraníes, pero claro. Bueno, te lo van a agarrar igual con tal de venderte algo. Es hermoso como habla el señor Paliovic, ¿no? Es directo, conciso y directo. Sí. El efecto de red hace que Bitcoin sea la moneda que en realidad es la más seria y la más, que tiene más liquidez y la más aceptable. Yo no sé por qué la gente habla de criptomonedas, porque en realidad... Hay que hablar de... Deberían hablar de Bitcoin. Claro. Que es la moneda. Como yo la otra vez que le pregunté cuáles eran las otras dos criptomonedas que se podían comerciar en esa página y usted un poco más y me echa, me saca del estudio. Ajá. Más o menos. Sí, la otra realidad es que en la Argentina, como no tenemos moneda nacional, peso no existe, estamos muy acostumbrados al dólar. Sí. Y lo que sí hay son muchos criptodólares, entonces se usa mucho criptodólar acá. Claro. Que, digamos, es una Bitcoin, pero estable. Bueno, entonces, hoy hubo capacitación para las inmobiliarias para poder incorporar como método de pago las criptomonedas. ¿Y cuál es la otra noticia importante? No, la otra noticia fue un rumor que había en Wall Street, porque hoy salía, viste que las empresas dicen sus resultados, sus beneficios, tienen como así... un cronograma. Ajá. Hoy hablaba Facebook. Sí. Daba a Facebook sus ganancias, su reporte. Entonces el rumor era que Facebook iba a decir que había incorporado Bitcoin a su patrimonio. Ajá. Al igual que Tesla hace unos meses atrás. Pero la gente, usted me dijo que no lo... Las empresas no... Como que no quieren reconocer que usan criptomoneda. Como las empresas son... esas empresas que cotizan en bolsa son empresas públicas, o sea, tienen unos accionistas y tienen un miembro de un board de directorios, de directores. Sí. Entonces, cada cosa que hace una de estas empresas la tiene que comunicar porque se debe a sus accionistas. Entiendo. Fue lo que hizo Tesla hace unos meses atrás, cuando anunció que había comprado Bitcoin y Bitcoin voló, me acuerdo, de los 35 hasta los 45 y bueno, siguió. Sí, sí, sí, nos acordamos nosotros. Todo el mundo esperaba que ahora Facebook diga que tenía Bitcoin y en realidad no pasó nada. Y Bitcoin como que tuvo un pequeño pum y bajó al top. Fue un rumor de Jorge Rial, digamos. Exactamente. Clásico del periodismo y de las... Paliobit, la ¿en cuánto está cerrando hoy en día un Bitcoin? Y ahora estamos aproximadamente en 54.170, creo. 54.600 aproximadamente ahora. Aproximadamente. Bueno, esta semana hubo una baja, de los cuales ahí ingresé un poco de dinero. Ya la tengo mucho más clara. Es más, cuando voy a hacer la transacción de Mercado Libre, me la rechazaba. Me rechaza. Mercado Pago, perdón. Me rechaza la... Bueno, y este al que le compré, macanudo el chico, me dijo, quédate tranquilo que... porque decía como que el pago ya había salido. Claro. Pero no me llegaba. Entonces me dijo, quédate tranquilo que ahora te lo libero porque... Puede pasar que se tilde un poco la aplicación. Sí, en realidad acá tenés la mezcla de dos sistemas, o sea, la fricción de los dos sistemas financieros. Uno es el tradicional, donde si yo te mando plata por Mercado Libre y tengo un problema o qué sé yo, puedo apretar un botón y que esa plata vuelva para atrás. Claro. Y con Bitcoin, que es el sistema financiero otro, digamos, alternativo, una vez que yo mando los Bitcoin, no hay forma que vuelvan para atrás los Bitcoin. Claro. O sea, es como darte un billete de 100 pesos y vos sales corriendo. No hay forma de que lo devuelva. No hay forma. Entonces, en esta fricción de los dos sistemas en el medio, ahí suceden estas cosas. Claro. Jero, ¿para cuándo las clases, los workshops del señor Paliobit para la comunidad que queremos aprender más de Bitcoin? ¿Está eso con la segunda ola también se nos paralizó todo? Está medio parado. ¿Usted está internado y con oxígeno el workshop? Claro, pero usted no se ve afectado, ¿no? Supuestamente por este virus que no es pandémico. ¿Cómo puede ser que lo frene? ¿Cómo puede ser que lo frene? No puedo creer. No sé, es que tanto trabajo, tantas cosas, esto es interminable. Pero hagámoslo virtual, le pasamos la plata por Mercado Pago, le pagamos el workshop por Mercado Pago, lo hacemos por Zoom. No puedo creer que a esta altura usted no se ayorne, señor Paliobit. No, sí, la idea es, o sea, hacerlo por Zoom, pero bueno, no sé, cosas de la organización. Bueno, mándenos la invitación cuando esté entonces. Bueno, Paliobit, impecable como siempre, nos vemos el próximo miércoles. Dale, quedamos hasta el próximo miércoles. Abrazo grande. Saludos a la familia. Chau. Bueno, así pasaba el señor Paliobit con toda la moneda, que cada vez hay más bitcoiner en la República Argentina y en el mundo. En el mundo, sí. Exactamente. Como oyentes de Punto de Encuentro. Exactamente. Tanda musical de regreso, todo con respecto a las plataformas digitales y más básicamente a Netflix. Sí, señor. Dale. The nicest. Nobody touched me in the righteous. No nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. And tell me about that work, work, work, work, work, work. Da da da da da. When you walk out, da da da da da. Before the table turn, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please, baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the street. Against you, I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, why, why, why, why, why. It's me, I feel why, why, why, why, why, why. You see me do my da da da da da da. So me by that why, why, why, why, why. When you walk out, la la la la la la. When the cat from my ta ta ta ta ta. Yeah. To get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, show musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro con Gisela Gulo. Esta es mi columna. Exactamente. Ya me había olvidado. Su columna. Tanto tiempo que no venía. Bueno, ¿qué nos trajo? ¿Qué le traje para hoy? Estamos con la segunda ola, los teatros están en stand-by, no sabemos si vamos a volver, chau, chau, bueno. Si no vamos a volver. Así que, ¿qué traje para hoy, señor Mariano Gianoli? ¿Qué trajo? Hoy, series. Muy Netflix bien. A full. La primera, ¿quién mató a Sara? Chan, excelente. Está buenísima. Una serie de televisión mexicana que es de drama, suspenso, sí. Y está producida por Perro Azul para el señor Netflix. Así que sí, es una serie que está creada por José Ignacio Valenzuela y dirigida por David Ruiz. Bueno, esta serie se lanzó el 19 de febrero del 2021, sí, es nuevita, y se estrenó el 24 de marzo de este año. La serie fue renovada para una segunda temporada. Exactamente. La primera temporada es un éxito, es tremenda. Se trata de una adolescente que muere, supuestamente tiene un accidente y cae a una laguna. Y de alrededor de ella se teje toda una serie de situaciones como extrañas, ¿no? Y se empiezan a descubrir como muchos misterios de la familia donde la chica tiene este accidente. Pero resulta que en el medio se empiezan a descubrir un montón de otras cosas. No le quiero contar demasiado. Porque la realidad es que cuando la primer temporada termina, te da vuelta todo. Cuando creías que iba para un lado, no, para ese lado no va, va para el otro, opuesto. Muy buena serie, nos encantó, a mí me encantó, me súper atrapó. Los protagonistas son Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Milán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller, Alejandro Nones. Es una serie mexicana que por el momento son dos temporadas, ya está confirmado que en breve se estrena la segunda temporada. La primera son 10 episodios que te los devoras. Sí, nosotros la vimos y la verdad que muy, muy atrapante, muy buena historia. Y también tenemos que decir que un actor ahora de la segunda temporada va a estar acá en Punto de Encuentro en 2 semanas. Es así. Y dígalo, ¿quién es? Micael Laco. Exactamente. Micael Laco, que trabajó en La Piloto, en la serie La Piloto, en el Dragón. Ah, bueno, y sabe qué. Infinidad de cosas. Ah, con esto se muere. ¿Qué? con esto que le traje se muere. Tengo la fecha de estreno de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? No, no sea así, no lo vas a decir vos. No, no, no. ¿La sabe o no? No, no la sé. 19 de mayo se estrena la segunda temporada, así que... 19. Ya sale la segunda. Para los ansiosos, esperen un poquito y ven la primera y la segunda junta. Porque nosotros cuando terminó la primera temporada nos queríamos morir. Sí, con cri-cri, ¿y ahora qué pasa? Pero bueno. Así que bueno, el 19 de mayo se estrena la segunda temporada, así que esperen para los ansiosos que se estrene la segunda y ven la primera y la segunda toda junta. Se estrenó... La ¿cuál? Segunda temporada de esta serie que a nosotras las chicas nos encantó, sí. Que es la serie de Luis Miguel. ¿Cómo viene la segunda temporada? Le cuento. El señor Diego Boneta trae todo su esplendor en esta segunda temporada también, ¿sí? Y que en esta tercera edición se podrán ver momentos muy duros para el artista, ¿sí? Para Luismi, ya que va a vivir el accidente muy de cerca de su hermano Alex Basteri. O sea, estamos hablando del personaje, ¿no? De Luis Miguel. Además, vamos a ver la rivalidad con Cristian Castro, la vamos a poder ver en la serie también. Y se podrán revelar más detalles sobre la relación del cantante con su hija Michelle. Recordemos que en estos capítulos que vimos de esta segunda temporada, vimos cómo Luismi conoce a su hija ya con más o menos, no sé si 6 o 7 años, una cosa así. Así que ya pudimos ver ese reencuentro y bueno, y también pudimos ver cómo el cantante tiene más información sobre posibles datos de su madre y demás cuestiones que nos tienen totalmente intrigados con el tema de la mamá de Luismi, ¿no? Es una historia, todavía es un incógnito eso. Sí, pero él está revelando, está utilizando esta serie para recuperar fondos, me parece, uh-huh. Y para dar a conocer su versión de la historia de su vida, que siempre mantuvo tan hermético. O sea, hemos podido saber ciertas cuestiones de su vida, pero siempre fue muy reservado con su intimidad. Así que, bueno, abre esta serie Luismi para que lo conozcamos un poquito más, odiemos un poco más a su padre, que en paz descanse, y nos encariñemos con esa mamá que lo contuvo tanto y que de repente desapareció de su vida. Así que a seguir mirando la serie de Luis Miguel. Muy bien. Y algo más tiene. Y por último... El último baile, ¿sí? Esta serie de Michael Jordan y los Chicago Bulls que permitieron que un equipo de filmación lo siguiera mientras buscaban su sexto título de la NBA. El último baile es una serie documental del señor Michael Jordan, ¿sí? El retrato de uno de los más grandes atletas del deporte y un equipo célebre, los Chicago Bulls. El primer episodio se estrenó el 19 de abril del 2020, son 10 episodios. Y una temporada, más o menos duran 50 minutos. Y lo vamos a poder ver a Michael Jordan, Phil Jackson, Scottie Pippen, Dennis Rodman en esta serie de los Estados Unidos, esta serie documental que se llama El Último Baile. La he visto, la verdad que es muy buena porque yo me acuerdo que en su momento, cuando jugaba Chicago Bulls, mi padre lo veía en el balneario. Con sí. Su amigo Cachulo. Ah, y el famoso Cachulo. Exactamente. Y veían, me acuerdo, las temporadas donde Chicago Bulls logra 3 anillos consecutivos. Gran época de Michael Jordan. Bueno, en el documental, desde la adolescencia hasta ser el gran campeón y el mejor jugador de básquet del mundo, a mi criterio. Pero bueno, completísimo. Sí, estaba un poquito oxidada. Ya me había olvidado que tenía columna y todo. Sí. Bueno, señoras y señores, se nos fue el programa. Vamos a bailar un rato antes de irnos. Sí, sí, sí. Sí, llegó el ranking semanal para bailar un rato con nosotros. Dale. Ahora en punto de encuentro. Ranking semanal. Seguía una fresca.

Sí, no importa. A ver, Pulpo, ¿hace cuántos años? Soy mucho más joven. No, el tiburón sería del 96. 95, 96. Yo estaba en el 95, viaje de egresados de Córdoba, primaria. 95, yo estaba, tenía 16 años. En el secundario estaba. El tiburón. Por eso, bueno, yo todavía Lebrick, era... Villa Gesell, Lebrick. Yo todavía estaba en la primaria, una niña de Vecchio. Bueno, tenemos que agradecer. Sí, tenemos que agradecer obviamente a la casa de Ana Mellino, pescadería, marisquería, paellas, cazuelas, las mejores, rabas y mucho más. Tres sucursales: Villa Devoto, Loma del Mirador y Canin. Sí. El Instagram, arroba la cocina de Ana Mellino. Ahí tienen fotos para ver. Estaba mirando. Cocinan en vivo. Una cazuela de mariscos. Ay, Dios, los langostinos así enormes, hermosos. Qué rico. Terrible, chico. Terrible. Qué bueno, vamos a estar en breve ahí. Y también queremos agradecer a nuestra boutique número uno. ¿De dónde? De Puerto Madero. Llegó un espacio donde podés realizarte todos los servicios de belleza que siempre soñaste. Paloma Nails Boutique. Servicio de uñas, pestañas, cabello, maquillaje, entre otros. Lucí lo que más te guste, realzando tu belleza natural. Paloma Nails Boutique. Te esperamos en Olga Cosetini, 1558, Puerto Madero. 11-27-28-75-52. Paloma Nails Boutique. Tu belleza en nuestras manos. Bueno, muy bien. Y también tenemos que agradecer, obviamente, y le damos un saludo a la distancia gigante a nuestra productora ejecutiva, que sin ella esto no se llevaría a cabo. Obviamente con la productora Natalia Mellino, Gisela Gula en la producción, que hacen un trabajo impresionante para que este programa salga como sale y va creciendo de a poquito. Así que la verdad que muy contento a la directora de la radio también por este... Por este año que tenemos, el año pasado. Que y te, este insistió, año, te insistió, que insistió, que quería que venga. Tenés que conducirte. Yo le decía, no, la verdad que no, porque no tengo otra oferta de la radio contraria. De la contra, de acá, de Quilmes, la que está en Mitre. La del centro. Y me dijo, no, pero ¿cuánto ganás? Yo le digo, eso no se cuenta, no, claro, se dice. Claro, no se dice. Yo te pago el triple. Mira. Ya me convenció y arranqué la voz. ¿Y a mí no me van a aumentar? ¿Vos ganás el triple que lo que ofrecieron allá? Obviamente. Ah, me están abrochando a mí. No, entonces. Bueno, hay que hablar también con la producción. Cuatro copas al cahuete. Encima yo, no es que vos conducís. Sí. Bueno, yo estoy de columnista, de co-conductora y de productora. O sea, me están abrochando, feo. Pero bueno, igual no se dice. Lo ah, que, bueno, no, se no, no se dice, pero hablemoslo para el aire. Bueno, nos vamos. Recuerden seguir @.encuentrobox en Instagram para participar de los sorteos que se vienen en mayo. Paella de la casa de Ana Mellino y un montón de servicios en Paloma Nails Boutique. Así que no se olviden de seguirnos en Instagram. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Un programa más. Sí, señor. Después de esa pausa, ahora todos los miércoles. Sin vacaciones. Sin vacaciones, ojalá que sin vacaciones. Bueno, sí, nada más que decir, ningún saludito. Ahí que no, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y tenemos dos oyentes fieles que no me quiero olvidar, Vane y Andrea, que están todos los miércoles ahí compartiendo historias y haciéndonos el aguante. Exactamente, un saludo gigante para todo Colombia, para Latinoamérica, para el mundo que nos escucha a través de Radio Show del, ya diría que amigo personal de Gustavo Lepera. Gran periodista que está radicado en Medellín, en Colombia. Sí, así, señor, que le mandamos un fuerte abrazo. Nada más que decir, gente, hasta el próximo miércoles con mucho más Punto de Encuentro. Pásala bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo has visto muchas veces.